llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono, la fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know cuatro. You want me. You know I want ya. To the top, yeah. Pit got it locked from Goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big in Parker, that he's not, but damn he's hot. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Bienvenidos a Super Libre, un programa más que estoy feliz y contento de estar con ustedes este domingo más especial que nunca, muy especial. Es un domingo muy memorable, hay cosas que Paco Espinosa está que echa brincos de felicidad, el pelo se le cayó y se le volvió a pegar, ay, o sea, no. Esa melena que trae ya es postiza porque la otra se le cayó. Paco Palencia, el Paco de los pobres, bienvenido, buenas tardes. Escuche usted, ahora sí, señores aficionados, prácticamente este sujeto está vuelto loco como chango con ataques, como dijimos en la transmisión, mi querido Eddie, porque dile, supuestamente dile. Lo atravesó todo blanco, la calzada para acá cuando nos llegamos al canal, y le prometió que se iba a quedar con la cabellera precisamente del Negro Casas, pero hay polémica. No, pues, ¿dónde demonios está la comisión? ¿Dónde está precisamente para sancionar lo que sucedió? ¿Qué pasó? Porque se metió la sombra, Botamán. La sombra, gente, la sombra no la, se ve, las sombras no se ven, Paquita Espinosa. Porque la gente lo está diciendo precisamente que algunas cosas ya a la serie estable no se la están creyendo. Esto causó una polémica tremenda. La gente volvió a buchear nuevamente sí, a Toro Blanco. Y un aplauso tremendo al Negro Casas, que son... Es que yo ya no entiendo yo nada. Es el nuevo amo del escándalo. Pónganse de pie, saludos a todos. Eso sí es una ofensa. El nuevo amo del escándalo. El único amo del escándalo. Todo se determina. Sangre chicana, por favor. Mis respetos para el señor. Pero ya se retiró ahora el nuevo amo. ¿Por qué lo retiras? Tú ya estás como los que retiran gente. Es cierto, o sea, que ya te dijo, ya hablaste con él. No, perdón, me equivoqué, bueno. Es que ya estás como gente que... Mira, Mario, el anunciador oficial de la Arena Curiosa me mandó un mensaje. Dice, estoy contigo, estoy muy contento. También apoya al Toro Blanco, el gran Mario, que le manda un saludo. Dice, mira, la verdad hice buena elección en apoyar al Toro Blanco Rush. Entonces, estoy de acuerdo, contento. Mi amigo Eddie también. Desde ayer andamos celebrando ese triunfo. La gente de la Arena México, sí, no quiere al Toro Blanco. Odienme perros, lo dice su frase. No, marca los perros con una P, que va a su mecha. Pero, si usted viera, si hubiera televisión, usted hubiera visto ahorita a Botamán como estaba, como chango viejo, pero con aprendiendo un truco nuevo que es difícil. Sí, arriba de la mesa, ya nos faltó el tubo y brindándoselo acá al Toro Blanco, ya. ¿Qué es esto, por Dios? Mira, la verdad es que, discúlpeme, no le he podido ni saludar como se debe, como Dios manda. Es que sí, da coraje, porque incluso también perdió Princesa Blanca y la seductora. Vamos a ver si cumple. No, pues ya lo dijo, yo me voy. El martes está anunciado. Bueno, lo dijo, pero bueno, vamos a ver. El martes está anunciado, ¿quieres que venga? Sí, no, de alguna manera tiene que cumplir todavía con lo que pactado que tiene. Pero ella dijo, no, de alguna manera tiene que cumplir lo que tiene y ya después ella decidirá si se queda o no en la lucha libre. Tala Jalisco está pensando seriamente hacer algo ahí al Toro Blanco, un homenaje especial o algo. No, así va a estar insoportable. Tocayo, por favor, Tocayo. Yo sé que me estás escuchando allá aventándote las palmeras y echándote a la sola. Está en el DF, fue a ver el triunfo del Toro Blanco. Mira, ya ¿por qué se tan mentiroso? Ya posteó sus fotografías. Tenemos otra gente. Ya subió sus fotografías, ni modo que digas que es Chapala. Ah, es fotomontaje, compañero. Porque yo vi una fotografía de Chapala y sí, digo, nada que ver. ¿De Chapala? O sea, ni en Manzanillo. No. ¿Tú dijiste yo vi una Chapala? Foto en Chapala, pero no de mi tocayo. A mi tocayo lo vi precisamente, lo vi en Manzanillo. Uh-huh. Y vaya que si el hombre está gozando de unas merecidísimas vacaciones. ¿Más? Y sobre todo, tocayo, sin tanta aberración y tanta hipocresía que luego ya ves que cómo nos rodean este medio, ¿no? Bueno, pues después de ese triunfo sensacional del Toro Blanco, Mario, ay, gracias por seguir mis pasos. Yo sé que vas por buen camino. Tendremos muchas sorpresas el día de hoy. Tenemos... Si está desayunando, está comiendo, está haciendo algo, el hombre le va a dar diarrea. Botamán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso? Él dice directamente desde allá que no. Que ustedes no, que nomás él y yo, dice. Eso lo tiene que aclarar. Sí, digo, entonces... a ver si no le llega a Cepillín, ¿eh? Oye, por cierto, un saludo a toda la gente, a los papás de... A Don Cebe, que hoy fuimos al menudo a desayunar, Paquito. Ah, pues tú no, caray, ah, no, bueno, no, pues es que yo no me quedo con los grandes, yo me rozo con los de abajo. Tú sabes con qué te rozas, Paquito, tú sabes con qué te rozas. No sea mal pensado, simplemente yo le digo que yo estoy con la gente pobre, mi querido Eddie. Gente del pueblo, trabajadora. No sé si este use talco, yo no sé, digo, a esa edad. ¿Qué es eso de ya talco? Ya con incontingencias. Discúlpame, o sea, Eddie, por favor. Discúlpame, bola de cubientes, que es talco. No, bueno, yo me codeo con la gente. Del yo pueblo. No tengo que andarme allá pamoneando y diciendo que voy a los palacios de no sé cuánto. Yo simple y sencillamente vengo a la cabina, me voy acá a disfrutar unos tacos de cáncer, ya sabe usted, tranquilamente, y me voy con la gente del pueblo. Pues ¿para qué me voy a andar colgando yo con trastecitos que no? Bueno, pues te decía, entonces tendremos entrevistas precisamente con el Toro Blanco Rush, que tuviste que platicamos el martes, muy a gusto. Qué bueno que ahora vamos a tener video, para que vea la gente cómo corrió el otro, nomás porque el otro ya no le supo ni qué decir. No, se fue, lo dejó, porque pues, obviamente había dos poderosas razones a un ladito. Sí. Y más fácil que la tabla del uno. Oye, Paquito, se volteó de con este. También tenemos una entrevista con el último guerrero, que también dice que, y ya se hizo oficial la lucha, ¿eh? O sea, y nosotros lo tuvimos que hacer en la zona de prensa, la nueva zona de prensa. Sí, claro. Donde él nos dijo precisamente para qué medio con escuchar, todo el rollo. ¿No? Sí. Aquí le estamos dando la difusión, señor, y se lo preguntamos precisamente, ¿no? Efectivamente. Ese duelo de máscaras, ¿qué onda? Así es. Ya se hizo oficial, ahora sí el 10 en septiembre se va a hacer esa función de lucha libre en la de aniversario. Y Paquito, tenemos cortesías para el día de hoy también de la Arena Coliseo. Estamos esperando a la gente de la Arena Jalisco, al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, que te duela, es el dueño. Y si yo le digo ahorita que no te deje entrar, también Cepillín de ahí, Paquito Espinosa. Y si usted se pregunta dónde andaba el domingo pasado, no andaba muerto, estaba de parranda yo, mi querido. Celebrando. Pues tranquilamente. Sí, mucha gente se fue con la finta porque escucharon un promo de un casting, que por cierto, no se despegue, les tenemos una agradable sorpresa regresando de corte. Una nueva etapa iniciamos, esperamos que sea para bien de todos ustedes. Creo que lo que tenemos en mente, hay muchos planes. Exacto. Y la verdad, sensacionales. No les podemos adelantar mucho porque pues luego a Chuchita la bolsearon. No, y luego ya sabes. Entonces que... mejor pero poco a poco se irá viendo que Super Libre a partir de esta fecha inicia una nueva etapa y creo que nos va a ir bien, Paquito. Pues ojalá, y así que la gente es la que decide, mi querido Botamán, porque hay que decirlo, este programa es para la gente y como usted lo quiera poner precisamente en el Facebook de Super Libre, ahí también se lo hacemos llegar, porque la semana pasada pues me decía alguien, oye, yo mandé unos saludos y no salieron al aire, una disculpa, mi querido Tocayo, allá en León, Guanajuato, y ayer le mandé un saludo, ¿no?, a toda la gente del Bajío. Se dan el tiempo para podernos escuchar y decir, oye, pues qué onda, igual, si no está la gente, pues hay que decirlo, no hay ningún problema, ¿no? Sí, exactamente, pues así es aquí, todos los mensajes se leen como vienen, nomás pongan el nombre, porque sí, a veces no le ponen. Y es porque no estaba o alguna cuestión de este tipo, a otras gentes no han estado y de todos modos se los decimos, ¿no? Sí, entonces recuerden, a partir de hoy, nueva etapa Super Libre, al rato vamos con la primera sorpresa de la tarde, y recuerden que 36-13-27-27, 36-13-30-88, ¿qué vamos a tener? La entrevista más fue con Guerrero y el Toro Blanco, ¿sí, da Paquito? Sí, porque ya ves que algunos mandaron saludos muy indecorosamente y molestos. Ah, sí, saludos a toda la gente, a los que nos quieren y a los que no nos quieren. No, digo, yo no sé por qué le hacen de esa manera, porque no, pues, realmente la crítica hizo grandes a las estrellas, precisamente como el faraón que lo decía. Ah, saludos al faraón. Nos despedazaban con las críticas y en lugar de ponernos a llorar, Le echaba un gol. Bueno, ni modo, así es esto, ni modo. Y entonces te repito, saludos a don Sebe, que nos la pasamos muy a gusto. Dice que, porque tú dices, Paquito, pues ya ve, Paquito, ¿cómo se hace del lugar? Pues es que a lo mejor hubiera sido buscarme algún tejabán o alguna cosa que estuviera. Sería bueno, ¿verdad? ¿Tú no entras a esos lugares o yo sí entro? Yo ya, ya. Botamán, tú sabes que aquí nos quieren mucho, entonces no puedes decir que no entras. De alguna manera hay gente que no entra y es respetable. Claro, claro, ni modo que fuerzas. No, no, no, ni los zapatos. Ya ves. Muy bien. Bueno, entonces ahora después de mucho, diría el señor López Neri, que le mando un fuerte abrazo. Mucho bla, bla, bla y poco glu, glu, glu. ¿Verdad? Bueno, vamos a la primera pausa comercial y regresamos con la primera sorpresa de la tarde. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Visita Guanajuato, disfruta de sus museos, recorre los circuitos del vino y del tequila, vuela en parapente, aventúrate a practicar rapel y enamórate de sus pueblos mágicos. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Antes de nuestro origen étnico, apariencia física, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, embarazo, religión, condición de salud, lengua o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, mi nombre es Carlos Alejandro Espinosa. A mí la lucha libre me gusta desde niño disfruto de la lucha libre y en la actualidad es una verdadera catarsis para sacar el estrés, para sacar la energía que queda de más y es una forma muy amena de compartir en familia viendo la lucha libre. Me gustaría estar en Super Libre para compartir con mis ídolos los luchadores toda esta emoción de la lucha libre para llevarles a ustedes mucha información referente a la lucha. ¿Qué haría en Super Libre? Pues bueno, primero que nada me divertiría muchísimo y pues yo creo que ustedes también se divertirían mucho porque la vibra se transmite a través de la radio. Bueno, regresamos 36-13-27-27, 36-13-30-88, para que se comunique, tenemos cortesías para la Arena Coliseo, y ahorita les vamos a dar la cartelera, y ahí también tenemos para la Arena Jalisco, estamos esperando al Carrillo, que esperemos que no se tarde, porque algún contratiempo debe tener el gran Al Carrillo. Bueno, como ustedes escucharon ahorita, si están atentos a la transmisión a la radio, pues están escuchando a un nuevo elemento que a partir de estos momentos, esta tarde, se incorpora al equipo de Super Libre. La verdad es un gustazo para nosotros tener gente joven con muchas ganas de trabajar, Paquito Espinosa, en el mundo de la lucha libre, que no es fácil porque muchos lo hacen nomás de hobby, pero gente que le guste así de corazón, desde niño, porque él, platicando con él, dice que desde niño se venía a la lucha libre a escondido de su mamá porque no lo dejaban, pero ahorita nos va a platicar, es otra historia. Pero así iniciaron muchas historias de luchadores que escondidos se venían a la lucha y ahora son grandes estrellas de la lucha libre. Por supuesto. Y pues sí, Paquito, la familia Espinosa nos está invadiendo. De por sí no te quieren, y ahora con esto, pues yo creo menos. Tenemos aquí a nuestro gran amigo Alejandro Espinosa, que a partir de esta tarde, vuelvo a repetir, se integra al equipo de Super Libre. Te damos la más cordial bienvenida y bienvenido, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Botamán. Muchísimas gracias, Paco. Pues muy feliz, muy contento de estar aquí compartiendo los micrófonos con dos grandes profesionales de la narración de la lucha libre. Gracias, es como un sueño para mí, la verdad. De niño nunca me imaginé que iba a estar narrando lucha libre. Es la verdad increíble, estoy muy contento. Y pues bueno, echarle todas las ganas para hacer lo mejor posible este trabajo. A ver, Paquito. Oye, por aquello de que los envidiosos, ya sabes que cómo empezaron a temblar cuando tú dijiste la familia los invade, sí, y pensaron que Víctor Manuel Espinosa iba a estar por acá. ¡Ay! Les tembló feo la pantalla. No, el hombre se anda pavoneando ya por las Europas, girando tranquilamente los cursos que está dando. Ya nos visitará alguna vez aquí en cabina porque dice que, pues a él la lucha libre como que no se le daba, se le daban bien otros menesteres, pero es la verdad un gusto que la familia crezca aquí, y lo digo porque la familia en la lucha libre siempre nos llamamos familia luchística. Bienvenido, Alejandro. Pues muchísimas gracias, y pues no serás mi primo, Espinosa. Hay que buscarle, ¿no? Porque digo... ¿Quién sabe, verdad? ¿De dónde es tu mi familia? Papá era muy vago, la verdad. El mío trabajó de lechero un tiempo. ¡Ah, caray, caray! Pero pues ahora sí que de dónde, mi hermano. Nos parecemos, ¿no? ¿De Zacatecas no era tu familia? No, bueno, es domingo familiar, ¿sabes? Bueno, espérate, lo está recibiendo muy feo, de fea manera. Él me está preguntando a mí, ya vas tú con la familia. Es un bautizo, Paquito. Bueno, mejor dale un chanclazo. ¡Botamán, que este es un programa familiar! Perdón, niños. Ahí están los niños justicieros que siempre dicen las cosas como deben de ser. Y que qué bueno que ellos se hacen presentes, porque así se dan cuenta que estamos completamente en vivo, mi querido Botamán. Exactamente, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Exactamente, y ahora sí saludando, antes lo decíamos, a toda la gente que no le saludamos al principio, a Betty allá en casita que está con la familia familiarizando y echando ahora sí que el desayuno, la comida y demás. Mandarles saludos también a Tania, la novia del Pancracio Nacional, que está precisamente en Tlaquepaque echándole todo los restos, los kilos y demás. Y déjame decirle precisamente a Arturo que tiene pulque artesanal, micro Botamán, y que dice que nos va a mandar unas botellas para probarlas. Hasta no ver, no creer. Bueno, ¿verdad? Pues ahora ¿qué, sí que... ¿Qué opinas, Alejandro? ¿No? Hasta que hasta no beber, no creer. Exacto, pues sí, hasta no ver. Sí, dice, la bebida se llama Mayagüel, o bueno, el negocio se va a llamar Mayagüel, la bebida prehispánica por excelencia. O sea, qué ver. Así es que vamos muestras. A hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba, micro Botamán. A las pruebas me remito. Y entonces se lo recomendamos al público, mi querido Arthur, así que nos está escuchando precisamente allá por la Colonia Moderna, precisamente. Ah, estando, corto. Sí, órale. Estamos cortitos y bueno, pues de alguna manera ya sabe usted que nosotros le podemos hacer llegar incluso los pedidos que nos hagan. Claro. Paquito, ¿qué tomaste hoy? A ver, Paquito. A ver, niños, todavía no pruebo el pulque artesanal. Niños, por favor. O sea, por Dios, que no se pongan roñosos porque de alguna manera... Se llegó a la vaca. Sí, no. Bueno, tú ya escucharon. Saludos, mi querido Arthur. Saludos al Arthur. Bueno, pues seguimos aquí con nuestro amigo Alejandro, que la verdad nos da gusto. Y entonces decíamos, desde niño la lucha libre te ha gustado, ¿no? Sí, desde niño veía la lucha libre por la pasaban en televisión todos los martes y no me la perdía. Sí. Inclusive venían unos primos de México y con ellos nos poníamos a ver la lucha libre y eran esos momentos de familia que te quedan así marcados para siempre, ¿sabes? Sí. De esos momentos que nunca olvidas. Que te la pasas muy bien. Dicen que la felicidad es momentos, pues es de ese tipo de momentos de los que ya quedan para siempre. Hay que aprovecharlo porque no sabemos mañana qué pueda pasar. Y así es. Exactamente. Entonces, no, yo también, mira, yo le decía a mucha gente, ya le he comentado, a mí también mis papás desde niños en paz descanse, me traían a la lucha libre. ¿Sí? Y curiosamente, ahí donde nos sentamos los domingos, donde vamos a estar hoy transmitiendo, en ese mismo lugar nos sentábamos, cada domingo, ahí en ese mismo lugar. Entonces, mira, ¿cómo es el destino? Ahora estoy trabajando en lo que me gusta. Yo me acuerdo, la primera vez que me trajeron a la Arena Coliseo, quiero mandarle un saludo a mi tío Che, que era el que me traía. A mi mamá sí como que no le gustaba mucho la idea. No, di la verdad, no le gustaba. No, la siento, pero me daba permiso de que me trajera mi tío. Y la primera lucha fue, me acuerdo, el Rayo de Jalisco Junior. Ah, estuvo mira. Qué bravo, vamos a ver en la Ahora vamos a ver en la Arena Jalisco. Exactamente. Vamos a ir ahora a la Arena Jalisco, que le mandamos un saludo. Así en caras. Sí, la verdad, esperamos, te vas a recordar de aquellos tiempos. De aquellos tiempos, no, pues igual, será como volverlo a vivir. Sí, ¿da Paquito? Cien caras va a estar ahí también. Sí, trae la cartelera, Paquito. Carmelo Reyes. Ahorita vamos a buscar. Fíjate que a Carmelo Reyes me tocó entrevistarlo mucho tiempo después, cuando hacía yo un programa de televisión, me tocó entrevistarlo y fue muy emocionante, la verdad. No, un hombre que la verdad es muy sencillo y tiene toda una trayectoria. Toda una vida en la lucha libre, pues hoy viene a la Arena Jalisco para que no se lo pierda la gente que ya está apuntadísima. Digo, de alguna manera, nosotros, ¿qué más quisiéramos tenerlo aquí en cabina y platicar con él? Porque hay muchísimas cosas que platicar y vaya que el hombre sabe perfectamente lo que hace y ahora ya con sus hijos en la lucha libre, vaya que tiene doble trabajo porque ser aficionado, ser luchador y sobre todo tener hijos luchadores, vaya, tendríamos que saber su respuesta precisamente. Además, hay algo muy importante, ¿no? Hay luchadores que pierden la máscara y se les acaba la carrera. Sí. Hay ¿sí? luchadores que pierden la máscara y no es lo mismo que cuando tenían la máscara. Pero este señor Carmelo Reyes perdió la máscara. No. Y yo creo que hasta tomó más auge, sí. ¿no? No, claro que sí. Digo, o sea, de alguna forma le benefició a él. Y como bien lo dices, Alejandro, no toda la gente pues se puede dar ese lujo de decirlo, ¿no? Que despuntan precisamente ya después sin la tapa. Digo, algunos y entre más jóvenes yo pienso que es más difícil, pero pues no por eso se es una crítica destructiva, sino que al contrario, ojalá y todos vieran el ejemplo de Carmelo Reyes, 100 caras, que ya nada más con salir a lo que era el área del ring, estaba ya la gente pero odiándolo tremendamente, y por qué no decirlo, ¿no? Mentándole a la jefa, que era lo primordial, y vaya que si eran carismáticos en ese aspecto, ¿no? Sin máscara ya. Así es, bueno, ahí es donde podemos ver la calidad de un luchador, aparte de la técnica, que deben de ser unos verdaderos superatletas por toda la cantidad de ejercicio que hacen, las acrobacias, las llaves, todo eso. Y además tener carisma con la gente, o ser muy queridos o ser muy odiados. Sí, no, sí, de alguna manera. Y en el caso de Carmelo Reyes, yo creo que una gran parte de los aficionados lo odiaban, pero otra también lo querían. Fíjate que a mí incluso me platicaba una anécdota de, ya sabes que la lucha libre está llena de anécdotas. Me decía que en alguna ocasión en la Ciudad de México, saliendo de la Arena México precisamente, un coche se le dejó ir. Órale. Lo tuvo que esquivar y bueno, sí, lo voló, pero no le hizo nada. Iban con todo sobre él porque precisamente lo estaban esperando. ¿Cómo harían enojar a la gente precisamente que estos individuos, porque eran unos individuos, donde los agarre Carmelo no se la andan acabando, ¿no? Pero digo, esas anécdotas de cómo hacían rabiar a la gente tanto que los esperaban precisamente para poderles hacer algún daño, imagínate. Sí, pero eso está muy, muy mal, totalmente no, claro, reprobable, porque no debemos perder de vista que es un espectáculo, es un deporte, es un show, es todo lo que pasa en el ring, es algo maravilloso, algo espectacular, pero bajando del ring son seres humanos igual que nosotros y que nada que ver, ¿no? Están haciendo una actuación de los malos, los protagónicos, los antagónicos, y terminando la lucha, pues se acaba. Pero fíjate que era lo importante que había antes de la lucha libre, era tan creíble, la gente se llevaba precisamente eso, de que se estaban matando arriba de un cuadrilátero, ¿no? Y como me dicen algunos aficionados ya de los que no vienen a la lucha porque los han decepcionado, es que ya los ven salir casi juntos, o sea, casi agarrados de la mano. Si se supone que allá arriba se estaban matando, dice, entonces, ¿cómo es posible que ahora bajen y como si nada? Como si no les hubiera afectado absolutamente nada, ¿no? Y es cierto, y yo estoy de acuerdo con esos aficionados, porque precisamente la lucha libre ha perdido tanta seriedad. Porque no digo el superatleta que tú lo describes, pero digo aquello de que se tenga una rivalidad y se maneje completamente. Esa rivalidad que se lleva precisamente entre el Rayo y 100 caras, ellos empezaron incluso como pareja, eran compañeros. Y vaya que de alguna manera se empezó a desatar precisamente esas rencillas que se dan en la lucha por equivocaciones, por lo que quieras y gustes, se fue desatando algo ya entre ellos. Y no nada más con ellos, con otras parejas que también fueron grandes compañeros. El caso del Solitario, con el Ángel Blanco y precisamente vaya. Wagner, que fue el que los despedazó a los dos y les dijo, les voy a quitar la máscara. Y mira, lo cumplió. Ese tipo de personas que los vio, ahora se desilusiona precisamente porque hay algunos pues que ya no tienen ese pundonor o al menos ese respeto por lo que están haciendo arriba de un cuadrilátero y salir y demostrar precisamente que son personajes, como tú dices, prohibido tocarlos, claro, son seres humanos igual que uno, claro. El personaje ya se quedó allá adentro, el personaje ya se quedó ahora sí que con esa adrenalina, pero muchas de las veces ya se les toma a otro tipo de cosa, hasta payasada, porque pues hay algunos aficionados o pseudo aficionados que son simplemente pues del momento, no son gente que le guste de verdad la lucha libre, ni que tenga ídolos ya. O sea, es muy difícil que ahora sí que la gente que tenga un ídolo así completamente, sí lo hay, pero me refiero a que hay lugares, por ejemplo, aquí los martes, que hay gente que les ha faltado el respeto a los luchadores porque simple y sencillamente no les gusta la lucha como debe de ser. Y no lo digo porque no la conozcan. La lucha libre siempre ha tenido cambios. Y ha ido, ahora sí que claudicando para otros rubros. Yo siento que ha ido involucionando en algunas ocasiones. Sí, no podemos generalizar siempre, pero en algunas ocasiones sí la lucha ha involucionado a decir, no todo tiempo pasado fue mejor, pero en algunos casos, pues sí. Pero bueno, todo esto depende de los luchadores, ¿no? Los luchadores pueden agarrar la onda, pueden meter la garra y cambiar esto. Y llevar la lucha a las alturas que estaban como en los años 80. Yo siento que los años 80, bueno, en lo personal, en mi muy personal punto de vista, ha sido una de las mejores etapas de la lucha libre. Yo recuerdo, tengo muy, muy marcada esa rivalidad que había entre el Rayo de Jalisco Junior y el Espectro. Ah, sí. ¿Recuerdas? Vaya. Yo no me imagino ver saliendo agarrados de la mano a Rayo de Jalisco Junior al Espectro. Y rivalidades de ese tipo, como también la de Fishman con el Perro Aguayo, que me tocó verlo aquí afuera, como después extra lucha libre, se seguían dando. Y vaya que tenían, o sea, si tú quieres a lo mejor era el momento solamente, porque después eran pues grandes amigos, ¿no? De alguna manera. Pero mientras tanto demostraban ese coraje, ese amor por lo que estaban haciendo dentro de lo que era la rivalidad. Si ya te traigo, pues ya no te la voy a fiar, ¿no? Entonces, eso era lo que la gente, mucha gente lo extraña precisamente. Y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, porque sí les digo, de alguna manera, si se ha dado un incremento en la lucha libre de estrellas voladoras ahorita y de muchos otro tipo de cuestiones, pues al menos sí deberían de tener precisamente eso, ¿no? El respeto por el público, precisamente, que es el que viene y paga un boleto. Así es, pero mira, yo pienso, en mi personal punto de vista, que es como una gráfica. Imagínate una gráfica que va de cero y sube a 100. No siempre va a ir en línea recta hacia arriba, va a tener declives, va a bajar, sí, subir, bajar, y a lo mejor en algunas ocasiones va para abajo, pero siempre con la esperanza de que suba y siga, porque realmente la lucha libre es un deporte magnífico. Sirve para unir a la familia. Claro, claro. Yo, en mi forma de ver personal, servía para unir a los primos y cómo nos divertíamos viendo las luchas. Ahora con mi hijo, los domingos en algunas ocasiones, ahí por satélite nos ponemos a ver las luchas y vaya, carcajadas y emoción y todo. Y la verdad es que es buenísimo. Entonces, ojalá y esas rivalidades vuelvan. Hubo algo en el domingo pasado, hubo un reto entre ¿cómo se llama? Shocker y Sombra, ¿no? Parece que hoy hay un mano a mano. Sí, sí, sí, mira, de alguna manera esos son los que queremos ver, que de veras el Shocker está siendo odiado completamente y de alguna manera tiende a ser el parteaguas Shocker de lo que está sucediendo precisamente este día para poderlo enfrentar a Sombra, porque vaya que Sombra es uno de los indeseables, de los cuales pues el viernes pasado simple y sencillamente perdió el campeonato de la histórico de la NWG NWA, que prácticamente Volador se lo arrebata, y yo creo que tiene el compromiso de demostrar precisamente la Sombra, que ha ido en crecimiento. Ahora sí que este muchacho ha aprovechado precisamente hasta eso, que la gente lo esté odiando en la Arena México. Y vaya que aquí en Guadalajara, que pues de alguna manera se ha hecho presente, no lo tiene tanto la gente metido en ese aspecto de que sea indeseable. Han venido los martes y no se ha dado el caso. No, pero fíjate, el domingo pasado yo vine a la Arena Coliseo a ver la lucha, y todo mi alrededor estaban en contra de Shocker. Salía Shocker y el más florido lenguaje hacia él. Una señora, sobre todo, un saludo para esa señora si nos está escuchando, cómo le gritaba Shocker, Estaba genial. Y mira, de alguna manera, sí, hoy domingo se enfrenta precisamente. No se metan, saludos a San Juana, mi querido Paco Espinosa. No, tú me lo mataste. Tú eres el que le ha estado recordando precisamente al Shocker. Conmigo por tu culpa. Mira, ¿sí o no? No, bueno, pues es que tú le estás diciendo al Shocker de todo. No. Y le estás conspirando en contra de Shocker. A mi sobrino no le digas, no, yo nada. Déjame decirte antes de ir a la pausa comercial, Paquito Espinosa, porque aquí ya hay varias llamadas. Erika Sánchez, estoy tratando de equivocarme, ¿eh? Erika Sánchez, ¿verdad? Hola amigos de Super Libre, bienvenido Alejandro y saludos a todos en el programa. ¿Y el profe dónde estaba? Él anda en el DF, el profe anda en el DF, aquí sí leímos todo, para los que me llegan a mí ahí está Paquito, ¿eh? No, bueno, pues ahora sí que tú lees. Entonces, te mandan, te dicen bienvenido Erika, Erika Sánchez. Muchas gracias Erika, un saludo para ti. También hay saludos para Botamán, de parte de León Caníbal, aquí por Facebook. Ah, León Caníbal, un gran saludo, un fuerte abrazo. ¿Es todo? Bueno, seguimos acá. Es todo por ahorita aquí. Manuel Castro, saludos a todo el equipo y no se les olvide la patada de bienvenida a Alejandro. Ah, mira, pues ni modo, de aquí la gente está pidiendo que te demos tu bautizo. Con que no sea patada voladora. ¿Era patada o raquetazo? Lo que quieras. Bueno, mira, tú la patada y yo el raquetazo. O como quieras, nos hacemos aquí un volado. Pues que escoja la mano, no, mira. No van a venir hoy luchadoras a entrevista. A lo mejor ella sería más. Ah, mira, lo quiere. Qué rápido se acomoda, ¿eh? No, si la familia está increciendo. La familia Espinosa ya ve. Entonces, mira, Manuel te manda. Quiere que te demos la bienvenida, ¿eh? Ah, muchas gracias, Manuel. Saludos. Luego, gracias por escucharnos. Sí, Francisco Caro Torres, así, ¿verdad, amigo? A saludos y no se les olvide decir la cartelera de hoy. Bienvenido al nuevo integrante. Se llama Alejandro Espinosa. También es Espinosa, imagínense cómo me va a ir. Poder Espinosa aquí. Exactamente. Y el otro dice Jorge López, saludos a todo el equipo de Super Libre y a Alejandro, mucha suerte y bienvenido al programa. Pues ahí está Alejandro, la gente es, dándote la bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Voy a estar echándole muchísimas ganas y tratar de hacer este trabajo lo mejor posible para ustedes. Sí, van a ver, ahorita las sorpresas que vamos a tener para ustedes van a ser muy, Gracias. Se van a quedar muy sorprendidos, ¿no, Paquito? Sí, van a ser gratas precisamente con el apoyo ya de Alejandro. Sí, la verdad. Vamos a tener que trabajar completamente al 100%. O sea, ¿no trabajábamos? No, ya ves que luego nos decían. Pero ya ves que decían que yo no hacía nada. Pues no dijeron que yo no hacía nada. Pues sí, bueno. Entonces, bueno, bienvenido. Entonces, vamos a ir a la siguiente pausa. Al Carrillo, ya me comuniqué con él. Dice que va a llegar un poco tarde. Anda. No, porque es gato que no. No le estoy diciendo. Es dueño de la Arena Jalisco. ¿Tú escuchaste que yo dije? Un gato. Y no, puede ser el efecto del ingeniero. Creo que se coló por ahí. Dile a Alejandro el gato que vimos una vez aquí en la Arena Coliseo. No, bueno, pues esa anécdota la tenemos muy bien grabada porque estábamos transmitiendo la lucha. Era martes, precisamente, martes de glamour. Y de repente, pues la gente en sus gritos y en el ambiente salió corriendo un gato desgraciadamente negro, desatado, pero como si hubiera cruzó, visto al mismísimo demonio, con los pelos de punta y cruzó, pues ahora sí que hasta donde está la ambulancia de la entrada. De la entrada principal hacia hasta la ambulancia, como yo buscando la ambulancia. Sí, sí, sí. Pobre gato, debe haber estado muy asustado. Pero muy asustado. Feo, es quién sabe que haya visto. Paquito, antes de ir a la pausa, da la cartelera y ya nos vamos, nos ligamos a la pausa, por favor, de una vez. Bueno, ya sabe que este domingo 3 de agosto, bueno, pues ya lo decíamos, precisamente la rivalidad entre Sombra y Shocker. Vamos a ver de qué cuero salen más correas entre estos dos. Un Sombra que ya se presenta ahora sí, como se lo dije el viernes, ya sin el campeonato histórico de la NWA. Y también para enfrentarse van a estar Volador y Titán. Titán, vamos a ver quién lo suple, porque de alguna manera él estaba subiendo, posteando en su Face que tenía un problema con su pie y que pues ahora sí que pedía disculpas a todos sus fanáticos y vaya que son bastantes. A ver quién viene a suplirlo para enfrentar a Mr. Águila y Euforia, que también, bueno, pues vamos a ver a dos grandes rudos que tienen esa calidad precisamente de enfrentarse a unos técnicos que, pues ahora sí que yo ni me paraba al cuadrilátero. En la lucha especial, en mano a mano, Esfinge contra Sansón, un Esfinge que lo enfrentó la semana pasada y que se quedó muy molesto porque le arrebataron máscara y vaya que lo andaban ahora sí que arrastrando por el cuadrilátero. Se enfrentará precisamente a Sansón, este de hijo de Carmelo Reyes, que pues ya estuvo aquí la semana pasada y ya sabe sus logros y sus alcances. La siguiente, bueno, estará, perdón, el Divino y Esfinge contra Sansón y Joker. El Divino contra Joker, sí, exactamente. El Divino contra Joker. Exactamente, mano a mano. Sí, porque está en un mano a mano también. En este caso, bueno, es que no hay separación, pero bueno, de alguna manera, el Divino contra Joker. La siguiente lucha estará en William Rock, Explosivo y Virgo para enfrentar a Infierno, Thunderboy y Demonio Rojo. Y en la primera lucha, Índigo y Marvel, que enfrentarán a Furia Nazi Jr. y Relámpago. Todo esto a partir de las 6 de la tarde, domingo 3 de agosto, en la Arena Coliseo de Medrano 67, para que no nos vaya a quedar mal. Sí, hay mucha gente que se va a las luchas estelares nada más y no ve las primeras, pero yo quiero recomendarles que vean las primeras luchas porque en cierta forma son luchadores que a veces van empezando y le echan muchísimas ganas. Y la verdad, el domingo pasado hubo una muy buena lucha en las primeras luchas. Entonces, no, váyanse temprano, no se pierdan ninguna lucha. Las del principio también son muy, muy buenas. Bueno, ahora sí que la gente ya también decidirá precisamente. Ok, Guatemala. Vamos a la pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. El crecimiento de mi negocio. La consolidación de mi idea. La expansión de mi empresa. Están en la Semana del Emprendedor. En la Semana del Emprendedor pasa más de lo que te imaginas. Ven y encuentra todo lo que necesitas para hacer crecer tu idea o negocio. Asiste del 11 al 15 de agosto. Regístrate en semanadelemprendedor.gob.mx. Semana del Emprendedor, el lugar donde crecen tus ideas. Instituto Nacional del Emprendedor. Secretaría de Economía. Gobierno de la República. En vivo, desde el canal del Congreso de la Unión, la transmisión completa de los debates y votaciones de los dictámenes de la legislación secundaria en materia energética. Todas las voces, solo por el canal del Congreso. En los sistemas de cable de tu localidad y por internet en www.canaldelcongreso.gob.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Ahora los martes de glamour se viven al máximo por Canal 58. Toda la acción del Pancracio de la mejor lucha libre la proyecta para ti el Consejo Mundial. Escucha todos los martes a partir de las 9 de la noche la transmisión del inigualable ambiente de glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. Lucha, lucha, yeah. Con la acertada fusión de los programas Después de las 9 de Nacho González y el dinámico equipo de Super Libre. Las locuras de Botamán, el comentario fino y acertado de Anita Gutiérrez y la voz de la emoción que contagia Paco Espinosa. Lucha Libre en los martes de glamour. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, el Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos aquí en vivo y directo, 36-13-27-27, 36-13-30-88, además por www.canal58.com.mx. Tenemos saludos, Alejandro. Así es, por Facebook, Josep Cetina nos está sintonizando desde Mérida. Un saludo, Josep, muchas gracias por sintonizarnos desde Mérida. Y Ramón del Ángel está compartiendo con nosotros el video de la despedida del Santo de los 80. Qué buena onda. Vamos a compartirla un ratito más para que toda la gente pueda verla. Interesante, ¿no? Ver al Santo, fíjate, Paco Espinosa, ¿no? No, vaya que sí, es una de las luchas memorables que tuvo precisamente el Santo en ese retiro en 1982. Recordarás que fue acompañado precisamente por el Solitario también. Ahí en el Toreo de Cuatro Caminos. Sí, vaya que sí. Como siempre, el toreo estaba a reventar, ¿eh? Exactamente, y vaya que si la gente lo tiene en la memoria, es un video que pues ahora sí que no puede faltar en la colección de aquellos que nos gusta la lucha libre. Así es, fíjate, a mí nunca me tocó ver luchar al Santo en vivo, jamás, bueno, era muy pequeño todavía, pero me tocó ver en un programa de televisión que se llamaba Contrapunto, con Jacobo Saludowski, que se quitara la máscara. Sí, sí, sí. Sí, a mí, digo... Yo no vi eso, pero bueno, repetición sí. Después sí, pero es que digo, creo que no estuvo bien, ¿no? Se lo hubiera dejado para... Mucha gente dice lo mismo. A mí no me gustó mismo, que se lo hubiera quitado. Mucha gente comenta lo mismo, ¿no? Es que, bueno, de alguna manera, ellos habían dicho que la leyenda rezaba que cuando el Santo se quitara la máscara, el Santo moriría. Mira. Y días después fue cuando sucedió aquel... ¿Se sentiría ya muy mal el señor? Pues fíjate que ya estaba grande, ¿no? Sí, murió de cáncer, ¿no? Un paro, ¿no? Respiratorio. Sí, se dio un ataque al miocardio y que prácticamente estaba trabajando en el Teatro Blanquita. Se sintió mal, terminó la función y le dijo por ahí a algunos compañeros, me siento mal, me está... Sí, se le llevaron de emergencia. Se le llevaron de emergencia y desgraciadamente pues ya no le alcanzó, ¿no? Para su última batalla. Así es. Esa lucha sí no la pudo ganar. Bueno, siguen los saludos, Alejandro. Mira, saludos a todo el equipo de Super Libre. Y bienvenido a Alejandro. Botamán ganó Rush, qué chido. Nos saludamos, Ramón González. ¡Qué bueno, estamos de fiesta! Fue Día Nacional el viernes pasado, señores. Ay, Dios santo, no los voy a aguantar en toda la semana. Así es que, por favor, no le menien el caldo al perro porque se va a poner roñoso. Pues te sigue saludando la gente de Super Libre, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias por toda esa buena vibra. Muy bien recibida toda esa vibra para echarle todas las ganas aquí en Super Libre. Ok, bueno, Ya tenemos al profe Daniel López el Satánico con la palabra del domingo. Paco, como tú bautizaste esta sección. Así es, como lo decíamos precisamente entre semana, mi querido Botamán, la gente le gusta bastante ese tipo de anécdotas. Hay gente que no, ya lo escuchaba precisamente, que hay gente que no le agrada el que se estén contando, domingo. Pero hay otra gente que sí sabe perfectamente de lo que se trata la vida de un luchador, es que está llena de anécdotas, y vaya que si sí, el SATA las tiene muy no, presentes. No, fíjate, yo me enteré de tantas cosas que le pasan a los luchadores que no te imaginas, que nos platicamos hoy por la mañana. Déjame decirte también del SATA, ya me acordé, lo vamos a tener próximamente aquí en vivo, yo creo que para la próxima semana a lo mejor. Si no, la siguiente viene acompañado de Thunder, que ya va a debutar una vez más. Bueno, ya debutó, pero reaparece, ¿no? De alguna manera. Va a reaparecer, se está preparando aquí en Guadalajara Thunder con el profe Sata. Para los que dicen que pues el profe Sata no Valentín, ¿verdad, Paquito Espinosa? Mira, de alguna forma es lo que te decía hace rato, ¿no? Digo, hay gente que le gusta, gente que no. Incluso los mismos, pues ahora sí que deportistas pueden decir algo de algún... Sí, cada quien le va como habla como sí, sí, feria. Sí, de acuerdo a sus posibilidades y lo que le estén dando a entender. Yo creo que las críticas de alguna manera se vienen ahora sí que analizando, ¿no? Más que nada porque cuando uno hace su desempeño y lo hace bien, pues yo creo que hay que aceptar los errores, porque también es errores de humanos, pero es de sabio reconocer, ¿no? Y que nos tapen la boca algún día a veces, nos equivocamos. Para por que, supuesto, por supuesto. Razón, no, y tiene todas las garantías de porque es un buen luchador, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, Daniel, pues, el Satánico próximamente aquí con Thunder. ¿Sí conoces, has visto Thunder o no? A Thunder no, al Satánico. Al Satánico lo recuerdo muy bien de cuando era niño. ¿Ya no lucha el Satánico? Sí, sí, no, bueno, todavía está luchando. Todavía bueno. Está incluso en su gira de despedida del Dandy, fue, ahora sí que su anfitrión número uno. Ajá. Es el clásico contra el Dandy, y vaya que pues el Dandy le quitó la cabellera al Satánico hace poco. Mira, la gente está en todo, mi querido Alejandro, aquí dice, murió de un ataque al corazón, y antes tuvo un primer ataque en una lucha con los Misioneros de la Muerte. Cuando el Santo se quitó la máscara, a la semana murió. Saludos, Ramón González. Sí, Ramoncito, y además, los Misioneros, después de esa lucha, ahí nació el nombre de los Misioneros, porque le dieron una paliza al Santo, y de ahí nació el nombre de los Misioneros de la Muerte, porque al Santo lo dejaron, ahora sí que... Para la raza. Sí, le dieron una pelpa tremenda. ¿Cómo ves? Ya ve la gente luego aquí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente la retroalimentación. Claro, bueno, vamos a ir a escuchar a Daniel López, el Satánico, y enseguida regresamos. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el Satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a escuchar las anécdotas de El Satánico. Pues bien, ahora estamos en los noventas, a mediados de los noventas. Esto que voy a comentar fue en el gimnasio Juan de la Barrera de México DF, por el campeonato mundial semicompleto de la UWA, precisamente Perro Aguayo campeón, Satánico retador. Una lucha que ya la gente estaba esperando precisamente. ¿Por qué? Porque quería ver la fiereza del Perro Aguayo y al rudo número uno, así considerado Satánico, y dicho por mí mismo. Pues bien, para no lucirme de más, una entrada estupenda, magnífica, salimos los dos contendientes rumbo al ring y nos dicen las instrucciones, es lucha de campeonato, señores, está la comisión del DF, que sea una lucha limpia de llaveo contra llaveo. Pues bien, en la primera caída la logra ganar el Perro Aguayo y la algarabía del público, puesto que es todo un ídolo. En la segunda caída, el Perro Aguayo sigue en el llaveo contra llaveo con un servidor y precisamente me logra atrapar en sus ya espectaculares lanza, que es precisamente me da un crochazo en el centro del ring, corre a las cuerdas, se eleva y me tira dos lanzazos en el estómago, me prepara, me da otro crochazo cerca del ángulo, se sube a la tercera cuerda y se lanza desde arriba para caerme en el estómago, el cual logro girar yo, pega en mi antebrazo, trastrabillea y se va hacia atrás, logrando yo esquivar el golpe de él, de las piernas de él, pero con tan mala fortuna que el Perro Aguayo, al momento de caer, se golpea la nuca y queda completamente desmayado en la segunda caída, cosa que aprovecho yo, le pongo las espaldas planas, No hubo ni un momento que yo haya movido un dedo. Se empata la lucha. En la tercera caída, previo a que inicie, lo revisa el doctor de la comisión. Y hubo un momento en que se decía que no podía continuar la lucha. Al no continuar la lucha, obvio que el nuevo campeón sería yo. Pero el perro, considerado siempre un guerrero, un señor que mis respetos para él, de los más difíciles que he enfrentado, todo enjundia, todo profesionalismo, se niega a dejar la lucha así y dice, continúo. Pero continúa todo mareado y en lugar de esperar yo el llaveo contra llaveo, se va en contra de mí a golpes, a patadas y empieza a hacer su lucha como la que él sabe, de rudo. Y logra sangrarme, me empieza a masacrar. Yo le pido al refere que le diga que esto es lucha de campeonato, como se estilaba en esos tiempos. Como no entiende el perro aguayo, que andaba todo mareado y todavía medio norteado, pues no me quedó de otra más que contestar con la misma forma, que se me da muy bien las rudezas. Fue una lucha, déjenme decirles, encarnizada. De campeonato se volvió una lucha salvaje. Terminamos con el rostro bañados en sangre. Una lucha en la cual él me ganó precisamente por descalificación, porque de rudos a rudos nos dimos con todo y quedó vacante precisamente el comisionado. El señor Alfonso Zamora dijo, se queda nulo el campeonato, usted por haber roto al perro aguayo que era el campeón, usted por haber roto la regla de no respetar que una lucha de campeonato, y usted por contestarle con una manera, entonces queda vacante el campeonato. Y si la comisión decide que lo vuelvan a disputar ustedes, o si no, habrá una eliminatoria. Por hoy es todo, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo, Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. México es más que una palabra. Es la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. De todos los que vivimos en este gran país. Es momento de actuar. Necesitamos sumarle a México nuestro talento y nuestra fuerza para lograr un mejor presente. Sumarse es construir, fortalecer, mirar adelante y saber que juntos haremos posible lo que nunca lograríamos solos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a investigadores al Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2014. La recepción de trabajos será hasta el 15 de agosto. Se premiará a los mejores con su publicación y con una bolsa de más de 200 mil pesos a repartir. Informes en diputados.gob.mx/CESOP y en el teléfono 50360000. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre. Regresamos, amigos de Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Y próximamente vamos a estar en Mezcala de la Asunción. Ah, tenemos una invitación a Mezcala. Perfectísimo. El próximo sábado, mis queridos compañeros. Oye, y nada más y nada menos que con el indio grande de Mezcala. Exactamente. Ringo Mendoza. ¿Vamos, sí? Sí, Botamán, ¿por qué no? Digo, de alguna manera las circunstancias me aprueban. ¿Y por qué volteas a ver a Eddie? ¿Le pides permiso a Eddie? No, no, porque Eddie también está invitado. Es no que a lo invitado. Mejor si no va él, no va. ¿No estás invitado, Eddie? Le digo, vamos y voltea a verlo. Digo, ¿qué? Porque él me puede decir, oye, tranquilamente, vámonos. ¿Cuál es el problema, no? Yo, salteando la mata, ¿no? Muy bien, tenemos este... No. Porque luego en lugar nos corta, ya sabes, ¿no? Entonces, ¿tenemos a ver información o saludos? ¿Qué tenemos? Fíjate, precisamente lo que hoy está aconteciendo, nos preguntan que si vamos a tener cortesías para la Arena Jalisco, no te vayas, Botamán, porque luego tú eres el que anda. No, estamos esperando al Querrey en cuanto llegue, ya viene en camino, ¿eh? Sí, vamos a tener. Bueno, precisamente con este cartel que tiene o programa para este domingo 3 de agosto, donde regresa el Rayo de Jalisco Junior, al cual, bueno, pues ya le quitamos el Junior, porque vaya que si el hombre ya ha hecho una carrera emocionantemente grande, acompañado del Pantera y de Rudy Santana. Un Rudy Santana que vaya, tiene toda la oportunidad precisamente de estar en las estelares, ahora sí, acompañado de dos grandes figuras, y sobre todo para enfrentar a Carmelo Reyes, 100 Caras, Universo 2000 y Black Jack, o sea que no se lo puede perder, porque este cartel está buenísimo, este programa está excelente para aquellos que recordamos aquellos ayeres, y vaya que si la gente está emocionada por ver a Carmelo Reyes y Universo 2000. En la siguiente lucha, los capos de, bueno, la Parquita y Platinito al parecer no se iba a presentar, ahorita vamos a hablar con quien venga de la Arena Jalisco para que nos explique, porque precisamente al parecer se lesionó en una pierna, para enfrentar precisamente a los Migras Juniors 1 y 2. En la siguiente lucha de damas, Atenea y Chica Tormenta, enfrentando a La Gitana y Estrella Explosiva. La siguiente lucha estará Estrella Oriental Junior, El Príncipe y Cometa, para enfrentar a Dengue Asesino, Impacto Negro y Omega. Todo esto en la Arena Jalisco, prácticamente pues no se lo puede perder para este domingo 3 de agosto, porque como le digo, vaya que sí va a tener ahora sí que toda la garantía de poder recordar aquellos ayeres con estas luchas entre 100 Caras y Rayo de Jalisco Junior. Así es, mira, hablando de los ayeres, quiero platicarte que el Rayo de Jalisco padre, ¿tú sabes la historia de cómo tomó el nombre de Rayo de Jalisco? Bueno, lo que pasa es que estaba primero luchando como Doc Tony Sugar, ¿verdad? No. Uh-huh. Doc Curtis, él luchaba como Doc Curtis y después ya le pusieron el mote de lo que es el nombre de Rayo de Jalisco, ¿no? Sí, pero él no es de Jalisco, él es de Milpa Alta, del DF. Ajá. Y él trabajó en una película de luchadores, en donde interpretó a un luchador que se llamaba, creo que, La Sombra... ¿Vengadora? La Sombra Vengadora. Y, tomando en referencia a ese personaje, creó el traje del Rayo de Jalisco, pero haciéndole modificaciones, que no fuera igual al de la película, por la onda de los derechos de autor. Y su primer lucha fue aquí en Guadalajara, la primer lucha con ese nuevo personaje. Y de ahí ya tuvo mucho éxito y se consolidó como el Rayo de Jalisco. Bueno, de alguna manera, digo, sí sabemos que él no es de aquí, originario de Jalisco. Hay varias anécdotas precisamente, porque uh-huh. Yo también te decía, bueno, es que al estar luchando, él nada más iba a ser el Rayo, así. El Rayo, ajá. Y creo fue en Zacatecas donde le dijeron, ¿de dónde vienes? Y le dijo, pues vengo de Jalisco. Entonces el anunciador de alguna manera lo puso también así como el Rayo de Jalisco. Ajá. Para poderlo decir, y vaya que ahora sí que son anécdotas que la lucha libre, como te digo, llenan completamente este espacio, y como lo que acabamos de escuchar precisamente con el profe Sata, que vaya con el perro guayo, que agarrón se dieron, que hasta los desconocieron por andar haciendo de las suyas, ¿no? No, eran agarres sensacionales donde la verdad eran otros luchonones. ¿Recuerdas esa época tú, Alejandro? Sí, los 80s era cuando era niño y no me perdía la lucha. El perro aguayo, el satánico, el espectro, Rayo de Jalisco Junior, Lismark era uno que me gustaba mucho también cómo luchaba. Sí, no, el geniecillo azul, la verdad, espectacular, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Así es, estaba Rigo Mendoza, el cachorro Mendoza. Sí, no, puro estelar en aquel tiempo. Y hablando de esos detalles que dices, que la gente dice que el Rayo de Jalisco, que no era de aquí, como bien lo dices. Bueno, no eran de nacimiento, pero tenía el cariño de la gente y yo creo que eso lo hacía. Y también otro, por ejemplo, hablando ya más actual, Pierrot de Puerto Rico, nada de Puerto Rico, él es de Cuernavaca. De Cuernavaca. Entonces, o sea, sí, luchadores que agarran un estilo, se dicen de alguna parte del mundo, de algún lugar, y dicen, soy... Paquito, ¿tú dónde eres, Paquito? Yo parezco italiano, la verdad, hay que decirlo, pero pues yo soy originario aquí de Guadalajara, Jalisco. O sea, fíjate mi humildad, yo sí la tengo así. Muy humilde. ¿No? No, pero no parece italiano, más bien parece algo así como alemán. ¡Ah, caray! Bueno, pues ahora sí que ya. Que le sacan el antidoping, porque no. No, bueno, pues es que me tiene que defender de alguna manera, ya estoy a puros ataques. Es tu pariente, no, pues imagínate. Claro. ¡Primo! ¿Qué tomaste hoy? Ya ves que tomaste. No, hasta ahorita todos tranquilos, ya sabes que saliendo, vamos a ir a probar precisamente el pulque que dice que es tradicional en México, así que no puede faltar. Artesanal. Exacto. Hay un pueblito en México, bueno, no es un pueblito, es un barrio que está conurbado ya en el DF, la Magdalena Contreras, por ahí, y hay un pueblito donde hay muchas cantinas que hacen pulque artesanal, que está excelente. Aquí tenemos Tonalá City, que supongo que es como este, ¿no? Así es. Bueno, pues de alguna manera hay que probarlo, digo, porque pues ¿quién está, no? ¿Quiénes somos para negarnos? Sí, no, ya le dije que nos mande, porque el hecho de estar hablando y estarlo gozando es diferente y se nos seca la boca precisamente nada más de estar saboreando, y vaya que sí, algo tan artesanal que... Ni modo que aquí en México el que no ha probado pulque no es mexicano, eso sí le digo. Así es. Creo que tenemos más saludos, ¿no? Ya... Más saluditos, a ver, ¿aquí de quién tenemos? No, estos ya están dados. Ah, bueno, aquí dice Jesús Ávila, dice, buena tarde a todos en cabina, un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy de los que acostumbro a ir a las luchas de grandes carteles, pero esta vez no podré asistir a la Arena Jalisco por cuestiones económicas. Dice, pero me apunto por si van a regalar algún boletito precisamente para la Arena Jalisco. Estamos esperando a que vengan, porque ya sabes que el señor Alcarrillo de repente se la saca con unas preguntas que quiere que la gente que de veras asista ahí participe con esas respuestas. Bueno, de alguna manera vamos a ver si así es factible, cómo lo quiera poder hacer precisamente llegar ese boleto. Hugo Daniel Lustano Martínez dice, buenas, lamentablemente hoy no podré escucharlos, pero espero hallar cortesías para el Jalisco. Me gustaría participar en ellos, gracias. Bueno, pues la gente está participando, mi querido Alejandro. Así es. También está Diego Star. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Como ya es tradición, escuchando el mejor programa de la radio. Bienvenido, Alejandro. Saludos. Muchísimas gracias, Diego. Está interesante. ¿Más o ya son todos por el momento? Son todos. Bueno, hay uno más. ¿Quién? Omar Martínez. Saludos a los de la cabina. Y, ay, es que me da el reflejo. Ay, no sé de quién me estoy acordando ahorita. Es que el reflejo. Ayer eran las comas, aquí es el reflejo. Bueno, no nos empaten. A ver. Bueno, saludos a los de la cabina por parte de Omar Martínez. Bueno, Omar Martínez, saludos. Bueno, yo no sé qué tiene esa computadora, voy a tener que traer otra. Bueno, mientras, Paco, ¿qué te parece si escuchamos al último guerrero que lo entrevistamos el martes al salir de la función? Oye, y diciéndole precisamente y deseando que se dé esa lucha de máscara contra máscara, que ya lo hizo presente el viernes, ¿no? Así es. Vamos a escuchar, ¿qué te parece, Alejandro, a Último Guerrero? Excelente, vámonos. ¿Qué pasó con Rush esta noche? Bueno, pues son luchadores con temperamento muy fuerte, yo también. Y pues se dio ese mano a mano, esperemos el próximo martes. Oye, y lo vimos precisamente que desde el inicio se te deja ir porque sabe de la jerarquía y la capacidad que tú tienes como para poderte enfrentar y amedrentar desde el principio. Pues yo creo que todos luchadores quieren enfrentar a Último Guerrero porque pues es el máximo y se quieren medir, ¿no? Y pues tienen la oportunidad a ver cómo nos va el martes. Aparte tú le dijiste que no eres ni negro, ¿no? No, pues soy muy diferente y pues si está acostumbrado a golpearlos, ojalá y este martes pues se trompiece con la piedra, ¿no? Oye, pues él dice que pues la jerarquía ya no las mide y que él no le da miedo a nadie, ni mucho menos, pero le acabas de demostrar precisamente que tú no le tienes miedo a ningún rival. Bueno, pues él, su lema, que no respeta jerarquías, es muy de él y muy respetable, y el chiste es demostrarlo ahí arriba. Por último, ya el duelo con Atlantis para el aniversario. Sin lugar a duda, yo quiero ese mano a mano, a ver si se nos da este aniversario. ¿Solos, no? Sí, mano a mano. Ok, pues muchas gracias. ¿Algo, Paquito? No, nada más. Ahora sí que felicitar al guerrero porque esa decisión la tiene ya puesta. Si no se hace, pues el guerrero se nos anda yendo a otro lado. Sin lugar a duda. Muchas gracias, guerrero. Ándale. Gracias. Ahí está Paquito, el último guerrero, que ahora sí no se va a ir porque ya se hizo oficial esta lucha para septiembre. Así es que hay que ahorrar precisamente para septiembre porque a ver cómo están los boletos, mi querido. Sí, vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Mi querido Alejandro, ¿y era el DF, te latería? Sí, cómo no. Ya ves, entonces, tú nomás sí, Paquito, nos vamos todo el equipo de Super Libre. Sí, no, no, digo, de alguna manera sé que se pueden colar las cosas. Y vaya que se pueden colar, pues ahí estamos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ir a la pausa, son las 3 de la tarde en punto para que agarre su tiempo y se venga a la arena. Así es, porque ya sabe usted que estamos completamente en vivo. Si no puede venir, pues escúchenos en, a través de Canal 58 en el 580 de AM, ¿no? O www.canal58.com.mx. Vamos a una pausa y regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58, conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Regresamos amigos de Super Libre, 3613-2737-3613-3088. Llámenos para que se lleven sus cortesías para la Arena Coliseo. Y para la Arena Jalisco, Al Carrillo ya viene. ¿Por qué no dices dudas de Al Carrillo? No, bueno, yo hice mi cara. Si fuera televisión, a lo mejor sí me hubieran tragado. Ya pronto. Yo hice mi cara. ¿Te van a tomar fotografías para que no sea? Es el dueño. ¿Tú qué es? Es el encargado. Él vende los boletos, las chelas, acomoda a la gente, pone los coches, o sea. ¿Por qué no entiendes que es el encargado? Bueno, vas a ver, al rato se lo dices en su cara, al rato que venga. Bueno, pues ya se lo he dicho, por eso no me deja entrar a la Arena Jalisco, ya está, pero muy infectado el hombre. Bueno, no sé si tengamos saludos, mi querido Alejandro. Saludos para Joana Martínez, que nos está escuchando aquí en la ciudad de Guadalajara a través de www.canal58.com.mx, que le encanta el programa y no se lo pierde. Muy bien, muchos saludos a todos ellos. Paquito, pues el pasado martes también platicamos pues usted ha de disculpar, con el Toro Blanco Rush, que es el hombre del momento, el hombre de moda, el hombre que la verdad está acabando con todo mundo y va por el último guerrero. Yo le digo al último guerrero que se la piense el martes, que se enferme, a ver qué hace, porque... El Toro, mira, viene que motivadísimo. Que llame y que nos dé su punto de vista, o que nos escriba aquí por Facebook, precisamente qué le pareció el resultado, porque pues no dan crédito, no dan crédito. ¿Por qué? Algunos como, ¿quién era el que se estaba retirando ya? Chris Mesa. Que se retira. Ah, pues ya se va a retirar. Ya se va a retirar, así que. Que ya no iba a escuchar precisamente el Consejo Mundial de Lucha Libre si Rush ganaba. Entonces, pues ni modo, Chris. Ahorita, pues saludos hasta Pasto, Colombia, a ver quién nos escucha. A ver, Chris, si repórtate. A ver, repórtate, a ver si es cierto que... ¿Qué opinas de eso? Ah, ¿lo dudas que se vaya a retirar? Sí, yo lo dudo. Oye, hay gente que está molesta porque la experiencia del Negro Casas, por favor, o sea, ¿cómo puede ser pisoteada? La juventud de Toro Blanco. Bueno, bueno. Celebraron los indeseables como nunca, hasta con champán. Sí, no, champán, ¿eh? Con hartos hervores y bueno, ¿para qué quieres que...? Pero yo no entiendo, o sea, de veras, bueno, vámonos a lo que... Bueno, pero si hay polémica, esto amerita una revancha, ¿no? No, Alejandro, no les des ideas, ya. Pues mira, solamente que le pongan peluca al negro, porque pues ¿dónde si lo pelaron el viernes? Bueno, vamos a escuchar al Toro Blanco, me quiero, ¿cómo se llama el anunciador oficial? Mario. Él me habló y me dijo, ahorita me dijo, oye, Botamán, ¿qué pasa con la entrevista de Rush? Estoy esperando, si no, no voy a comer. Entonces, Mario, tranquilo, ya vamos a poner la entrevista para que comas tranquilo y todo. Tala, por favor, pónganse de pie. Bueno, pues una probadita más de que todos quieren... Parece que todos quieren a Rush. ¿Por qué? Porque simplemente Rush los hace brillar. Simplemente parece que ellos, los estrellas, los de mucha jerarquía, buscan al luchador que no respeta nada, al luchador que está siendo el número uno en el Consejo Mundial y que está haciendo las cosas diferente. Último Guerrero, para nada me intimida, para nada. Es un duelo, un mano a mano, que simplemente un luchador recio y todo, que me gusta enfrentarme. Y pues el martes vamos a ver quién es el mejor. Él dice, él dice que es ni Choker ni Negro Caso. Ay, así dice el perro, dice que es un luchador de otro nivel. Recuerden que para Rush no hay niveles, será luchador para otros niveles, pero para mí no hay niveles. Oye, Rush, por último, Negro Caso, ¿estuvo miedo hoy o qué? Pues es lo que te digo, ni Puebla ni Guadalajara está asustado. Ojalá llegue al, ¿qué se llama? Ojalá llegue el viernes, porque simplemente hacemos eso. Lo pilles ahí, lo voy a retirar al perro, lo voy a retirar. Gracias, Rush. Va, brother, va. Ahí está. Usted disculpe la música, la escenografía que estaba allá atrás de fondo. Sí. Porque bueno, es la nueva zona de prensa. Y el aficionado, tenemos. El aficionado que, bueno, casi se come. No, bueno, casi se lo traga. Vamos a subir una foto de ese aficionado al rato. Porque era una euforia la que tenía precisamente con Rush. Beso y apapacho. Bueno, alguien se estaba poniendo celoso. No, al contrario. O sea, se estaba poniendo celoso porque ya no lo pelaba el otro. La gente del pueblo adora a Rush. No, tú lo viste, que... Paquito, tenemos pruebas ahí. Mira, la verdad es que la gente hasta se me encrispan los pelos y vaya que son muchos. La verdad es que yo no sé si la gente me entiende precisamente lo que está aconteciendo. Hay gente molesta y que fue a la Arena México y que los vio precisamente. ¿Dónde está la comisión? Se preguntan, ¿dónde está? ¿Por qué no sancionar lo que sucedió en esta lucha? Cuando la sombra interviene, porque era el second, digo, de alguna forma, incluso, así como lo decía la gente, ¿qué está pasando con el Consejo Mundial de Lucha Libre? La serie estable, porque se está ensuciando precisamente este duelo donde se interviene la sombra y donde no le dan crédito precisamente a lo que está aconteciendo. Y vaya que ahora ya le llaman protegido a Rush y No, le voy a llevar de todo. El Consejo Mundial de Lucha Libre está ya como una sucursal de la WWE. Bueno, un montón de cosas que la gente, Botamán, que asistió, de veras, esos son los puntos de vista que está dando, porque no dan crédito a lo que está sucediendo. Y vaya que si el Negro Casas, pues a lo mejor ha estado purgando esa condena. Muchos, algunos decían que ya estaban, ¿no? Ahora sí que contemplando el triunfo de Rush, porque como es el favorito del Consejo Mundial de Lucha Libre, al Negro Casas lo han estado, ahora sí que patinando, precisamente, acuérdate, cuando perdió con Charlie Manson, por ejemplo, la cabellera. Yo también pienso que esa derrota, yo nunca la iba a creer que iba a perder con Charlie Manson ahí en la Arena México. Es que para nada. Entonces, mucha gente que también estaba leyendo que dicen, es que cómo es posible que se preste el Negro para este tipo de cosas. El Negro es un luchador muy serio. Y ya lo viste aquí cuando vino Solar, cuando vino el Negro Navarro. No, su capacidad. Con el tipo de cosas que él es capaz de llevarnos en el cuadrilátero. Ahora, en esta lucha, que vaya que sí causó, ahora sí que gran alarde entre el público de ver a estos dos luchadores, mucha gente quería ver pelón a Rush, porque juraban y perjuraban. Ah, no, te apuesto que el 99% quería ver al Toro Blanco Rush. Entonces, es ahí donde entra la polémica, mi querido Botamán, de que la gente no estuvo conforme con algún resultado, como desde la vez pasada. Y digo, todo es válido, porque ellos son los que pagan el boleto al final. Sí, exactamente, ni tú ni yo tenemos la razón, el público es la que aquí debe... podemos dar el punto de vista, y digo, si este desgraciado lo estaba entrevistando aquí afuera en la nueva zona de prensa, el otro estaba como, ya me quiero ir, pero déjeme le cuento, no es chisme para que lo vayan a mandar a la Tina Rush, pero nomás se movió tantito de que le dijo gracias y se movió al otro lado porque había dos poderosas razones para tomarse una foto. Dos grandes amigos ahí. No, o sea, eso ya la gente lo decía. Bueno, ¿no eres lo mismo tú también, Paquito? ¿Esas razones? No, bueno, pues es que todo depende. Si yo soy el que me tengo que entregar, tú sabes que yo no le niego el saludo, el abrazo, la fotografía. Pregunta, ¿por qué no lo saludas cuando está el Toro Blanco? Rin, que te pide perdón. Yo soy puedo hablar. Yo no salgo en las fotos porque ¿quién te toma las fotos? Ahora que está Alejandro, vamos ahora a tener que salir, Alejandro, ¿no? Ahora sí. Pero de alguna forma, digo, él está, pues como dice, mi amigo, no sabe ni cómo se llama, pero mi amigo así me apoya. Y me va a traer un regalo para el próximo martes. Quiero que sepas. Quiero que sepas. Seguimos con los regalos para estar apoyando, no puede los ser. Los rizos del Negro Casas. Bueno, a ver, Alejandro está muy parece así, basta como ping pong. No, es que a ver, está acalorada la discusión. Tu punto de vista de este triunfo. Mira, yo no tuve oportunidad de ver la lucha. Por lo que estoy escuchando, alguien entró. Sí, la sombra. La sombra entró, apoyar a su compañero. No, pues la verdad no se vale. No, Alejandro, no te dejes influir porque no, Paco, tú es tu padre. Mira, es que están de indeseables y de ingobernables y no sé cuántas cosas. Mira, han la puesto. Familia, dejen parentesco, déjenlo a un lado. No lo apoyes a tu compañero. Lo que es justo es justo. La gente lo está diciendo, Botamán. No te cierres, La gente que comente, no creo que están comentando. Pues que comente, mira, pero yo estuve leyendo precisamente después del triunfo de Rush. que cómo es posible, y gente de México que realmente da su punto de vista que estuvo allá. Paquito, ¡corran, corran! Tranquilos, tranquilos, niños. No estén enojados. Ustedes siéntense allí a estar escuchando la palabra del domingo, porque va a haber, ahora sí que, las cosas como son. La gente no está conforme, y yo lo digo porque en realidad así fue como se estuvieron manifestando. Habrá alguno que otro, por ejemplo, la gente de la porra ruda, de la porra fresa de Puebla, que ellos están conformes, y ahora sí que digo conformes porque pues prácticamente a Rush es el único que le hemos visto de alguna manera que ha estado enfrentando a los rudos y les está poniendo ese, vamos, interés que puede llevar a cabo el llegar a ver una lucha de cabellera contra cabellera, esos duelos, esos retos. Pero la verdad es que a lo que juzgan es a la empresa, porque dicen, bueno, se está llevando ya a cabo este tipo de encuentros donde ya nos están vendiendo otra cosa, la serie estable está manejándose ya por otro término. Uh-huh. Digo, tienen razón, porque si dicen que ya está como la AAA y como la WWE, a lo mejor no hasta esos alcances, pero sí tiene algo ya en este caso, tanto que pues a Rush, si lo están protegiendo, si le están diciendo, si le están dando la oportunidad de hacerlo, pues la gente ya no se los está comprando de esa forma. El negro tiene muchísima experiencia, vaya que si es un luchador que tiene el celo por la lucha libre y que se preste para, como dicen las gentes, para que se, pues, se preste a este tipo de cosas, no dan crédito a lo que está sucediendo. Mira, siendo totalmente imparcial, si eres fan del negro Casas y ves que entre dos le ganan, pues sientes injusticia. Pero si eres fan de Rush y ves que gana con ayuda de otro, pues no, tú quieres ver al luchador que es tu ídolo que gane por propios ¿cómo méritos. ¿Cómo dice el profesor que ganen los rudos? Pero ellos no son rudos, Botamán, porque no quieres ponerlos como rudos. Son indeseables, son intragables, son infumables, por vida de Dios. A ver, Alejandro, ¿tú qué, rudo o técnico? Bueno, mira, cuando yo era niño, era técnico 100%, 100%, hace muchos años. Y ahora, yo creo que no me dejo llevar por bando de rudo o técnico, sino por luchadores. Hay luchadores que son rudos, a los cuales apoyo, que me gusta mucho cómo luchan, y hay luchadores técnicos también. ¿O sea que bateas por los dos lados? No, mira, el imparcial, vamos a ver si es cierto, porque como ya lo dijo Ringo, sí, exactamente, vamos a ver quién, ahora sí que levanta la mano, ¿no? Bueno, mira, la gente sigue aquí con nosotros, nos da gusto que siempre se comuniquen y nos apoyan, dice, la sombra vengadora era Fernando Oces, creación del señor Obon, el personaje era solo para el cine, después salió un luchador, pero no fue Don Max Linares. No. Saludos a Ramón González. Ahí está la gente, fíjense, ¿no? Luego están al pendiente. Sí, sí, sí. Está al pendiente de lo que estamos comentando, ¿qué te parece? Además, el primer rayo de Jalisco, bueno, el primer rayo que fue realmente Philly Espinosa, también no se quedó con el personaje y fue Don Max Linares el que ya tomó este tipo de cuestiones del personaje, ¿no? Bueno, mientras se decide aquí, Alejandro, si es batear por los dos lados. No, sí. No, Botamán, es que si, imagínate, estemos tragando pulque, se nos va por otro lado y Dios guarde la hora, no inventes, no. Bueno. Se dice, mientras se decide por qué bando quedarse. No, yo estoy decidido, no es por ideología, sino por personaje. No, bueno, pues ahora sí que vamos a ver qué tanto, porque de alguna manera el hecho de la polémica que está causando se dio hasta, pues, más no poder, porque yo vi la gente como de alguna manera abuchearon, bueno, escuché que abuchearon a Rush precisamente, sí, después de ese triunfo. Ardidos. Y de alguna manera, hay que decirlo, Botamán, pero es que eso no es factible, por Dios. Es más factible que venga el Carrillo ahorita corriendo y se traiga unas tortas ahogadas a que Rush lo vaya a querer la gente en la Arena México. Ah, bueno, vamos a ver, porque al Carrillo me habló que ya viene en el helicóptero viene. Pero el señor. Bueno, el señor se maneja esos niveles. Mira, la otra vez lo vieron en bicicleta y me preguntaron que en qué circo trabajaba el señor. De que venga, se lo vas a decir. El señor no puede estar escuchando, mi querido Botamán. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes, amigo, permíteme, dice aquí, hola, Super Libre, soy Carlos Arriola, saludos al nuevo miembro y les dejo ir esta duda. ¿Es verdad que ahora? ¡Sí, Botamán! Bueno, aquí. Este ya se ensartó solo. Aquí dice, y les dejo ir esta duda, aquí dice, dura, Paquito. Pero habla del miembro y luego les dejo. Bueno, no, aquí dice. Bueno, yo como está aquí, dice, y les dejo ir esta duda. ¿Es verdad que ahora sí se va a hacer el máscara contra máscara entre Atlantis y Último Guerrero? O sea, que el Consejo Mundial a Rush por ser el chiquiado, le va a regalar la cabellera del Negro Casas, y en la triple A, Clown, la greña del Tejano. Ay, pues es que eso es lo que ahora sí que está. La verdad, ya ves lo que provoca, que le van a regalar la cabellera, Ruth, lo que provoca. Botamán, pues es que eso ya, ahora sí que ya fue un regalo anticipado de Navidad. Esperemos que no se vaya a dar precisamente la máscara contra máscara entre Atlantis y Guerrero. Ya está confirmadísimo. Y bueno, pues lo de Psycho Clown y el Tejano, vamos a ver, porque esto sí está, pues a mi parecer, el Tejano le quita la máscara a Psycho. Yo pienso que Carlitos anda mal, y luego además dice que a Clown le la greña del Tejano. Pues es que a Psycho Clown va. Yo pienso que gana el Tejano. Pues de alguna forma el Tejano se puede llevar la máscara precisamente de Psycho por la. Ahora sí, hay que decirlo, está en la triple A, pero tiene más experiencia el Tejano. ¿Y no le dice vaquerita el Clown al Tejano? ¿Por qué le era vaquerita? Bueno, pues de alguna manera se ha de estar llevando con él precisamente de amigos, ¿no? Bueno. Con esos amigos. Ya se oye aquí un se siembra el edificio, creo que llegó alguien ya aquí en las instalaciones de Canal 58, se está sembrando. ¿Por qué pasa el macro, Botamán? ¿Por qué eres así? Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Hey, every night and day. Regresamos, amigos de Super Libre 3:20. Ya estábamos en invitado de lujo aquí de nuevo. Y ahorita Paco Espinosa se va a comer sus palabras. Pero Paquito, ¿tenemos alguna información? Oye, pues nada más para redondear ya y cerrar precisamente con esta polémica que causa la lucha entre Rush y el Negro Casas. También decirles que pues Volador se queda con el campeonato de la sombra, como ya lo decíamos. Y como dijíamos en el rancho, dijéramos en el ayer, pues yo creo que este duelo se tiene que haber llegado al finiquito y se dio entre precisamente Seductora y la Princesa Blanca, que enfrentaron a Marcela y a la Princesa Suhey, donde desgraciadamente pues pierden las rudas. Esperemos que la Princesa Blanca pues pueda venir por acá el martes. Ella decía que si perdía se retiraba, hay que decirlo de esa manera, ella lo hizo textual. Ojalá y se pueda presentar el próximo martes aquí en Guadalajara, que pues lleva las mismas rivales. La Seductora, que dice llamarse Irene Laguna, que es de Guerrero, con 23 años de experiencia. Ah, de 23 de experiencia. Sí, no, ya vaya que la mujer tiene muchísimo camino recorrido, y pues ojalá y este no sea el factor, como lo decíamos, ¿no? Que pierden la máscara y de repente se andan desapareciendo del gremio luchístico, ¿no? Pues esperemos que Princesa Blanca venga el próximo martes, igual que Marcela y su Hey. Bueno, ya sí vienen, pero vamos a ver la Princesa Blanca y Seductora. Sí, digo, de alguna manera. Para platicar venga, ¿no?, con ella sobre este tema, ¿no? A ver si podemos lograr sus palabras. Ahora sí tenemos, vamos a hacer varias cosas que se van a llevar una sorpresa bastante agradable a la gente de Super Libre. Así es, bueno, pues ojalá y el martes se puedan presentar y llevarles a cabo la transmisión, ya sabe, desde las 8 de la noche en vivo desde la Arena Coliseo. Y también viene, di el mano a mano estelar, Paquito, por favor. Ay, es por que no favor. Quería yo picar precisamente a eso. Saludos al Beato Carlos, que es el gerente principal de allá de la zona roja. Dice que aquí Botamán, pues ahora sí que se va a cuadrar porque viene Rush contra Último Guerrero en este mano a mano, que ya escuchamos las entrevistas que les hicimos, y vaya agarrón el que se va a dar precisamente porque Rush dice que ya también le hartó el Guerrero. Exactamente, y lucha semifinal viene Marco Corleone, Volador y Diamante Azul, que reaparece en Guadalajara, Paquito. Exactamente. Contra Terrible, Euforia y Rey Bucanero. Vamos a ver de qué sale esta lucha. Después el Maestro Lagunero, Blue Panther, que últimamente muy amoroso, Paquito. Muy amoroso, ya sabes que hasta el chicle dedica, con ese, ahora sí que dedicatoria especial para aquí alguien. Es revancha, Paquito. Es una revancha que ya lo muy buena, por cierto, el martes pasado, precisamente, donde duelo de felinos, Blue Panther, Cachorro y Black Panther contra el felino, Tiger y Puma. La familia Casas contra la familia... Que por cierto, Paquito, le dieron una tunda al Maestro Lagunero el martes, ¿eh? No, pero bárbaro, ¿eh? No, bárbaro. Lo dejaron, no podía ni caminar. No, digo, la verdad es que a mi punto de vista se vieron mejor Felino, Tiger y Puma, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, ya está nuestro invitado aquí, Paco Espinosa, el señor Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Y aunque te pese, preséntalo. Es el encargado, digo, ¿por qué le tienes que decir? Él mismo tiene que reconocerlo, que acomoda coches, pone los asientos, referea, lucha, no sé cuántas cosas. Y ya a lo ver, dijeron allá. A ver, señor Carrillo, defiéndese, buenas tardes. Buenas tardes, queridos radioescuchas, ya estamos aquí presentes. Aquí en Superlucha, Superlibre, digo. Superlucha, no. Aquí nos avientan los demonios, no. Superlibre. Eso te pasa por andar en otros lados. Cambiarle de nombre, quiere programa. No, no. Ya le quiere cambiar también hasta acá, quiere producir. Ahí te encargo la producción. No, a ver si me dan chamba, ¿no? Para también aquí de una vez, para estar, para que Paco de una vez le dé el infarto, ¿no? Sí, no. Yo trabajando aquí también. Imagínate, ya después arreglando aquí está el periódico y la columna. No se puede. No, gente, ahorita andamos repartiendo volantes. También le voy a repartir volantes. Ay, Pato, saludos al Pato Soria. Saludos al Pato Soria, que impuso esa moda. Ya ves lo que provoca el Pato. Ay, Pato. Ya ves por qué luego le andan dando Pato. Muy bien. Bueno, Al Carrillo, platíquenos pues, primeros y tres cortesías, porque la gente sí está interesada. Tengo tres cortesías para que llamen. Y ¿sencillas? Sencillas, para que llamen. ¿Sin preguntas hoy? Sí, pues okay. Podemos poner una pregunta para los tres. Para las tres cortesías, una sola pregunta, ¿no? Una cortesía por persona, ¿no? Sí, una pregunta por cortesía. Vamos a para la primera cortesía. ¿Hace cuántos? ¿En qué año fue que perdió la máscara 100 caras? Ok. ¿En qué año perdió la máscara 100 caras? Participe por su cortesía, ya sea por vía teléfono 36 13 27 27 o por el Face. Por el Facebook. Para que la gente esté al pendiente, ¿no, Paco Espinosa? Así es, y la segunda sería, señor Carrillo. No, primero de primera, no, sí. Primero, ¿sí? Paco, espérate. Tienes que alimentar, señor. Veas, ¿a qué hora llega? 35 minutos. Si usted se cuenta, si fuera el dueño, ¿qué horas estaría aquí? Como no, a las 7 de la mañana. Aquí está ya una respuesta. No. 1991 perdió la máscara 100 caras. Jesús Ávila. ¿No? No. No, bueno. Sigue participando. 1991, ¿no? No, bueno. No. Seguimos participando. Ahora sí, platícanos cómo va la función para esta tarde. Pues mira, va muy bien, ahí la venta de boletos, ya están abiertas ahí las taquillas, por ahí se rumoró también que no se iba a presentar el Rayo ni que 100 caras, pero eso es pura mentira. Tú sabes los ardores ahí que quedaron de las últimas funciones que se presentaron ahí, pero entonces sí salió el rumor, pero no, ya están confirmadísimos, ya el Rayo de Jalisco, ya hablé con él y todo, va a estar presente. Hace ratito estaba yo ahí en la arena y sí llegó una persona a preguntar que si eran los ya de veras y que si era cierto. Le digo, sí, son los ya de veras y son los originales, ¿no? Ahí van a estar presentes. Sí, porque la gente sí lo decía en las redes sociales, precisamente se suscitó este caso donde decían es que no se va a presentar y que ya no va a poder venir y que no sé cuántas cosas. Digo, de alguna manera, pues, tienen la duda, pero que lo vayan y la despejen este día. Precisamente a las 7 de la noche. Sí, ¿no? Claro que sí, a todas aquellas personas que no pudieron ingresar en la otra función que se presentó el Rayo, creo que ahora va a estar, se va a presentar otra vez, y sí, sí es el original, sí es el mismo, el que fue, y ahí ya están a la venta los boletos, ¿no? Y son precios módicos, 100 pesos primera fila, 80 segunda fila, 70 general, 50 a adultos en gradas y 20 pesos los niños. Ok, bueno, aquí ya llegó la respuesta, a ver si está bien. Kevin Adir dice, 21 de septiembre de 1990. Claro que sí, fue un aniversario de la Arena México. Ahí está, pues el primer ganador ya está, para que le pongas ahí con tu puño y letra en la pluma, me quedo Alejandro, pásale una plumita. Ramón del Ángel tiene esa misma respuesta, nada más que nos la dijo un poquito después de que ganó ya nuestro amigo... Te tardaste Kevin Adir, 3 segundos, Ramón. Por 3 segundos que hubieras escrito antes, hubieras ganado. Ok, ahí está, para que veas, Paquito, la gente luego lo está respondiendo. ¿Y tú aviente qué la segunda, señor. Ahorita lo vamos a mandar. Oye, ahorita la mandamos. Con calma, con calma. Oye, señor Carrillo, para los camaradas. Lo respeto bastante. Vi un comentario en el Facebook que sí iba a ser la parquita que no era el original, que no sé qué onda, había comentarios. Pues mira, el original ya falleció, ¿no? El original sí ya no está con nosotros, en paz descanse. Fue el que fue envenenado desgraciadamente, sí, junto a su hermano. Exactamente, ¿no? Entonces este muchacho ya tiene su licencia, eso es lo que se ha presentado, se ha suscitado, de que le han dicho que no es y que sí, que es el falso y que no sé qué. Sí, exactamente. Este muchacho ya tiene su licencia de luchador profesional, y yo pienso que para darte una licencia de luchador profesional no cualquiera te la da, ¿no? Que yo pienso que él ya tiene en regla todos sus papeles como debe de ser, por el cual él tiene su licencia como luchador profesional con el nombre de La Parquita. Oye, pero también había una duda de Platinito, que era el que por ahí estaba lesionado, había tenido algún problema. Sí, subió una foto en el Face, ajá, donde se lastimó el tobillo y lo tiene pues morado, y que creo que va a estar como 15 días sin poder trabajar, pero igual ya tenemos otro luchador ahí, igual categoría, ¿no? Para suplir a Platinito. Sí, está. Platinito, no vaya usted a pensar que luego es otro personaje, Platanito. Oye, bueno, es el pequeño Platino, para que usted lo entienda mejor, ¿no? Oye, Paquito, y decirle acá al Carrillo, ¿fue difícil juntar hoy al Rayo de Jalisco y a los Dinamita? Pues sí, fíjate que por el trabajo que tiene el Rayo de Jalisco, sí fue un poco difícil, porque creo que andaba por Japón. Sí, la semana pasada andaba en Japón. Andaba ya, entonces sí fue algo trabajoso, ¿no? Con 100 caras, yo hablé con él y pues él sí no tiene el trabajo igual como el Rayo, como ¿no? El Rayo, como el él Rayo. Está ahí en su rancho. Entonces con él sí no me fue muy difícil, pero sí ya está, que va a estar presente aquí con nosotros, ¿no? Digo, y además la gente se tiene que despejar esa duda, es Carmelo, el original, es del guitarrazo, el que lo odia precisamente al Rayo, y que esta tarde pues no se lo pueden perder, ¿eh? Sí, claro que sí, ¿no? Y fíjate, ahorita lo que me preguntaste es, todo esto ya se viene haciendo casi como con un mes y medio de anticipación. Sí, claro. Preguntarles por lo mismo de que pues el Rayo como está ocupado, sí. Entonces sí, ya está todo contactado, ya está todo como debe de ser, ¿no? Para la función ahora a las 7 de la tarde. Y hay proyectos precisamente para Arena Jalisco, porque sigues trabajando en ello. Sí, claro que sí. Fíjate que ya tenemos unos estamos en pláticas, como les había comentado, con AAA, para ver si podemos traer ya después de la Triple Manía, a ver si se puede presentar el Tejano, los payasos y el Tejano, los que son del consejo, a ver si nomás estaba para ponerles la fecha y ya presentarlos aquí en Arena Jalisco. Ah, no, bueno, ese sería también un muy buen buenos programa. Bombazos, ¿no? Están presentando en la Arena Jalisco, ¿no? Sí, claro que sí, le estamos echando las ganas, ¿no? De toda la familia Carrillo le estamos echando las ganas ahí a los eventos que se van a presentar ahí en la Arena Jalisco, ¿no? Ya próximamente les estaremos dando información sobre las carteleras, ¿no? Porque también ahí hay pláticas con Chilanga Mask también, ¿eh? Oye, pero aquí viene la duda. A ver. La polémica, el enojo, bueno, todo lo que se desató en el aniversario precisamente 19 de Sandokan. Ahorita vamos a hablar de eso. Se presentó de máscaras y vaya que el señor aquí. No, ahorita vamos presente, a hablar de eso. Ahorita vamos a ver por qué hay una pausa. Pues vámonos a la pausa, que quiero decir, porque ahorita van a arder. Va a arder Troya, nada más le digo. Ok, vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Nuestros pueblos indígenas tienen derecho a la identidad, a defender sus tradiciones y su lengua. A la salud, a las mismas oportunidades de educación, a mejorar las condiciones de sus comunidades, al bienestar, a ser tomados en cuenta. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. Para garantizar un mejor acceso a la justicia a las personas con discapacidad, la Suprema Corte pone a tu disposición un protocolo de actuación. Con él se busca eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Consulta este y otros protocolos en www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, amigos de Super Libre, las llamadas siguen llegando aquí. Oscar Martínez Mosqueda dice saludos a, y anótenme para el boletos de la Jalisco. Los boletos los estamos haciendo de la Arena Jalisco con preguntas. Y también saludos a Mateo. Paquito te manda saludos y a todo el equipo. Saludos, Mateo. Chavita, te manda un boleto, no seas malo. Saludos a toda la gente de Residencial del Saus. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna más saludos ahí, mi querido Alejandro? Saludos para Ariel Martínez, que nos escucha aquí en la ciudad de Guadalajara, y para Sandra Vázquez, que nos escucha también aquí por vía internet. Muy bien, saludos para ellos. Ahora sí, Paquito, pregúntale al señor Carrillo. Señor Carrillo, para ti. Ay, no, bueno, es que mira, la cosa fue precisamente a la hora de escoger al refri. Sí. Se supone que traía un sobre, él no sé cuánto. Él dijo aquí del sobre, señor Carrillo, dijo aquí. Yo no vi ningún sobre, señor. Ah, ¿yo sí lo vi? No, yo no vi ninguno, y de donde estábamos era un buen ángulo. No te dejamos entrar. Yo me metí por un lado, por ahí, ahora sí que en cuanto pasaron los luchadores de la... Lo que llevaban de paradero. Sí, sí, sí. Sí, les pidieron maletas y ahí les cargaron las maletas. Yo me colé por debajo de ese cartón. Y mira, precisamente la gente decía, bueno, ¿de qué manera...? Cuando descuentan precisamente al Pitbull, se supone que ahí tienes otros dos referees, que se supone que ya no puede regresar el Pitbull, y ellos ya estaban molestos porque ya no los habían escogido, pero no se supone que si estaban ya doblegado el Pitbull, ¿podía ingresar Pedro Olveda, por ejemplo? Pero pues ¿no vistes? Pues, que entre ellos se pelearon. Precisamente porque usted no está decidiendo. Por eso, pero ellos ya no estaban ya de acuerdo, entre ellos mismos se pelearon porque sí, quería quedarse uno, quería quedarse el otro, y a la mera hora se vinieron. ¿Tú crees que los iba a dejar uno o a otro? Entonces, ¿a dejarlo ahí para que no dieran una decisión como debe de ser? No. ¡Ah! ¿Pero cómo le van a dar una decisión? No, sí, es que si ya estaban molestos, no te estoy diciendo, ellos se pelearon, entre ellos mismos se pelearon. Por eso fue que yo los metí al vestidor y no los dejé salir para nada. Pero bueno, tanto el Lobo como Pedro y estaban... Y luego sus cosas, como queriéndose salir muy molestos. Queriéndose salir muy molestos porque la gente aclamaba aquí al señor Carrillo. Oye, de veras. Como refere profesional. No, es que acababa de luchar, ¿sí o no? Sí, no. Cierto, sí, cierto. Toda la arena, fíjate. Todo, no, bueno, menos pagadas, tú. Yo no sé si les di una bolsa de guasana, pero... ¡No! Menos tú, pero toda la gente gritaba... Oye, no, señor. Yo fuera el refere en esa posición. Sí, oye, la gente te apoya bastante, ¿eh? Claro que sí. No los dejo entrar gratis, se pagan, ¿eh? Carrillo, la gente te pedía así de referee. Sí, querían que yo referiera esa lucha. Y tú no, como profesional, yo como profesional dije, no, tiene que ser otro referee. No, salí con su camisa rayada, no engaña al público. Claro que sí, yo salí con mi playera rayada porque a lo mejor me podía tocar a mí. Ah, no puede ser. Sí, es que el sobre estaba. En el sobre ahí venía, ¿quién era el referee, señor? Y bueno, se supone que ya decidieron, pero si el Pitbull ya no estaba en condiciones, ¿por qué no escoger a uno de los que tenía ahí? Se supone que entre ellos era, o también usted iba para mismo, en la carta. Sí, sí, pero por lo mismo, Paco, te estoy diciendo. Si entre a ver, ¿quién ellos ya decidió no se pusieron entonces de acuerdo, esa carta? ¿El abuelo Carrillo? No, señor. Esa carta, ajá, la decidió la regidora que está en el ayuntamiento, porque como no hay comisión, pero la regidora se le llevó esa carta a la regidora y la regidora fue la que dijo quién iba a ser el refere, señor. Y ahí estaba la firma y ahí estaba todo. Ahí estuvo todo legal, nada hubo chueco, todo estuvo legal. No, bueno, es que yo sí me quedé como la gente que estaba ahí que me decía, oye, ¿dónde está la carta que decía Carrillo? Yo tampoco la vi. Y parecía telenovela porque en realidad yo no vi ninguna carta, nomás vi que le dijeron que el Pitbull estaba listo para referiar. Ni eso la esperaba. Mira, Paco, lo que nos faltó nomás es pedirles correos a todos para mandarles la carta, para que todos tuvieran esa carta, pero todo estuvo legal, la gente ahí lo vio y no fue fraude de nada, ahí todo estuvo legal. A Pitbull le arrancan la mollera, lo sacan entre Pedro y el lobo para atenderlo. Pero en ese lapso, ¿por qué no decidir por uno de ellos dos? Oye, pero amarrado, ¿cómo le van a dar los primeros auxilios si se llevaron una cinta y lo amarraron? Le amarraron los pies y le amarraron las manos, entonces... Pero se llama seguridad, señor. No, ¿cuál seguridad? No, Paco, no, eso no es. Por eso fue que el Pitbull regresó, porque todavía estaba en condiciones de seguir refiriendo, exactamente. Por eso fue que regresó. Pero es que esa fue la polémica, porque precisamente ya tenían allá dos refres. Usted acababa de luchar, señor. ¿Cómo se pone a subirse con la camisa rayada? Dice que estaba también nominado. Estaba nominado, Paco, sí. ¿No ves que también soy refere profesional? Como soy luchador profesional, puedo ser refere profesional. Y tú, si tú estabas ahí, tú escuchaste que la gente me apoyaba que yo referiera esa lucha. No, sí, sí escuché, porque digo, de alguna manera estaban por decidir una gran sorpresa, como bien lo dijiste tú. Todos aquellos bocones que nada más se la pasaron ladrando, diciendo una ensarta de estupideces, ¿cómo es posible precisamente llevar a cabo esto, un duelo entre el Gran Misterio y Hitman y la sorpresa que para muchos de nosotros fue algo de infarto? La caída de la máscara de Hitman. Claro que sí, fíjate que toda la gente estaba en contra de Gran Misterio. Sí, sí. Toda la gente estaba que iba a perder Gran Misterio por el Face y las redes sociales nos estábamos enterando que Gran Misterio era el que iba a perder la máscara, ¿no? Entonces sí. Se llegó la sorpresa. Era el rival más débil, exactamente. Entonces el Macabre pues salvó su máscara y hasta ahorita la fecha ni a él ni a su papá los he visto y creo que todavía andan festejando. No sé si anden por ahí. Pues que inviten. Tienen que comunicar Pedro Olveda, para que te pongas. A ver si ya apareció, porque no lo he visto, no se apareció ni el domingo. ¿No? El domingo tenía que trabajar y no se apareció ahí en Arena, entonces todavía anda festejando. ¿Será entonces, que anda de vacaciones? Pero sí, fíjate, yo te voy a decir otra de las cosas. Hitman fue un luchador profesional que en cuanto perdió su máscara, dijo su nombre y todo, y se quitó la máscara arriba del ring. Increíble. Increíblemente, pero sí la gente estaba que Gran Misterio iba a perder. Yo supe de un aficionado que estaba llorando cuando perdió Hitman, Se bajó. ¿Un aficionado? No, qué raro, yo no vi a ningún aficionado. Estaba llorando. No. Junto con Hitman. Eso y más. Sí, bueno, yo más vi eso. Yo vi que se le salieron las lágrimas, fíjate cómo ves. Sí, estaba moco tendido. Sí, ¿no? Oye, pero es que fue impresionante, sí, como no, te digo. Pero precisamente aquí es donde viene la duda, pues, porque cuando no había refere, Hitman lo tenía en toque de espaldas. Ahí, Francisco. No había refere en ese momento que lo tenían toque de espaldas y nadie fue capaz de salir y tocar. Sigue llorando. La gente estaba enardecida, estaba que le daba cólera en ese momento. Pero sí, fíjate, el Mil Máscaras de la Arena Jalisco es el Hitman así. Porque nosotros mucha gente lo conoce así porque hoy. Sí, nosotros así lo ubicamos, no como Mil Máscaras, pero como es su ídolo de él. Él, yo creo que optó por agarrar toda su filosofía de Mil Máscaras, que no quitarse la máscara dentro del vestidor. Entonces, sí, cuando él perdió la máscara y yo lo vi, dije, ah, caray, ¿quién es? Yo ya tenía mucho que no lo veía sin máscara. se me hizo raro verlo sin máscara, pero sí. Sí, perdón. Además, andaba en un balneario y andaba enmascarado. ¿Sí? Allá en Ocotlán. Sí. Mira, no, todos lados. A lado, del sol. Uno de los pocos luchadores independientes, como yo le dije aquella vez, que era muy celoso precisamente con la identidad. Que si lo invitabas a un programa y no lo conocías, así como para poder decir que ya estabas con él hablando de tú a tú, él se llevaba una toalla encima de la máscara, a la salida se quitaba su tapa y se ponía la toallita. Pues aquí el domingo te dio una máscara y se quitó una y se la puso inmediatamente la otra. No, o sea, no dejó ver para nada el rostro. Sí, no, la verdad. Y digo, y yo voy a ser honesto, porque de alguna forma quien lo destapó un día delante de mí fue su esposa, Coco Aceves, que... ¿Me mandas un saludo? Que llegó y... ¡Ay, cómo estás! Y el otro se quedó así de chin. Pues yo tampoco nos habíamos visto nunca. Y de repente dice, ¡ay, nunca se habían visto! No. Coco. Pero pues bueno, eso suele pasar, ¿no? Si ella no sabía... La celosidad que tiene aquel por el personaje, eso fue lo que nos impactó todavía más. O sea, ¿cómo va a perder a alguien que es tan celoso, que fue ya a Sudamérica a exponer un campeonato, a estar partiendo plaza para allá para los mexicanos? Nunca nos imaginamos, y yo estoy entre la gente que decía que el Gran Misterio iba a perder. No, todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, sí, y fíjate, todavía el domingo, llegó Hitman y como que quería y no quería entrar, ¿no?, a la arena porque él... Pues siempre, ¿no? Con la máscara, 20 sí, claro, años ya claro. Enmascarado, entonces como que sí, como que no quería entrar y como que estaba todavía con la duda de entrar sin máscara, pero yo creo que es una persona profesional, a como lo hizo, a como luchó y como lo hizo ahí arriba del ring, ¿no? Yo pienso que pues ni modo, tenía que perder uno y él le tocó a él, ¿no? Y una cosa importante, antes de ir a la pausa, muy buena lucha, ¿eh? La verdad, nos gustó bastante, la gente salió muy contenta, satisfecha y qué bueno por los dos, porque al final fueron dos los que se quedaron, Macabre salvó su máscara, que también con sangre se bajó después de esa lucha, y muy contento todo el público, ¿eh? La verdad, muy buena lucha, ¿eh? Sí, y ahora yo voy por Macabre, ¿no? Porque dijo que ya después de esto... Sí, que seguía. Él quería, que seguía yo, digo, que bueno... Hasta las barbas y no sé cuánto. Exactamente, sí, entonces... Sí, dijo. A ver, vemos qué bueno. Sigue más adelante, ¿no? Oye, la siguiente pregunta, porque nos estamos... A ver, aquí está Rodrigo Fabián, nos está preguntando si todavía hay boletos de primera fila al señor Carrillo para que le aparten uno. Pues con preguntita, claro, sí, ¿no? Sí, hay todavía. No, eso es así, allá están en la taquilla. Están en la taquilla. Sí, pues, sí, pues ver, si quieres regalamos... Primera fila es 100 pesos la primera fila, ¿no? Primera fila. Okay. Ahí está, mire. Esta, ver, la otra cortesía. ¿Y con cuál pregunta vamos para la otra cortesía? Mira, la otra cortesía, la pregunta es... ¿Cuántos años tiene de luchador profesional el Rey de Jalisco? Exactamente. ¿Cuántos años? Muy bien. Rásquele, llámenos. ¿Algo que le quieres preguntar a Alejandro? Aquí nuestro invitado. Carillo, ¿cuántos años lleva luchando ya? Mira, luchando, llevo 32 años. 32 ya años. Ya como luchador profesional empecé, debuté a los 15 años en Tepic, Nayarit. Ya faltó un luchador porque mi papá llevaba hacía unas funciones en Tepic, y ese día faltó un luchador, y no había más que estaba yo ahí presente, uh-huh. Y sí me prestaron ahí un equipo, todo me quedó grande, y pero bueno. ¿Grande te quedó? Imagínate, estaba jovenzuelo, Botamán, por favor. Sí, pues con él. Sí, pues. Oiga, ¿y cuánto tiempo lleva una preparación para un luchador? Por ejemplo, un chavo que quiera ser luchador, tiene que ir al gimnasio, tiene que prepararse, ¿cuánto tiempo es como escuela? Mira, para poder ser un luchador profesional, te puedes llevar hasta de 3 a 4 o 5 años, uh-huh. Porque para poder ser luchador, ahorita hay unos que de 3 meses y ya se creen luchadores, y ya andan luchando en cualquier parte, ¿no? Pero yo siempre he dicho que para poder ser un luchador y no hacer el ridículo, yo creo que debes de prepararte de 3 a 4 años, con un luchador profesional que esté enterado de todas las llaves y contrallaves de la lucha libre, ¿no? Que uh-huh. Sepa que esté bien empalpado, es formado y todo, uh-huh. Que lo traiga bien, ¿no? Como debe de ser. Entonces sí es algo difícil, no es nada fácil y pues sí se lleva tiempo para poder llegar a ser un luchador profesional, ¿no? Muy bien. Bueno, después de esto, y antes de ir a la pausa comercial, oye, yo te quería comprometer con el público, unas playeras que nos regalaste aquí a Paquito y a mí, muy bonitas, ¿para el público no habrá para regalarle? Claro que sí, sí, ¿por qué no? Sí, les regalamos una. Sí, porque la verdad, nos ven desde periférico, ¿no, Paquito? Yo iba por la mesa colorada, ya se ven que venía yo para acá, ¿no? Y para que te distingan. Es el color de moda. Sí, no, y le queda a Paquito para que lo distingan, ¿dónde está, no? No, sí, digo, parecía ¿Es tránsito qué? Sí, exactamente, parecía sí. El torito. Oye, como cuando te pones ahí y ya no pasa nada. No, bueno, entonces sí vamos a regalar al público. Claro que sí. Es así que se anote, ¿no? Así si no se preguntas, ¿no? Sí, sí, que se anote, ¿no? Y tenemos ahí unas... Ahí le regalamos unas... Unas tres playeras por ahí. Sí, está bien. Digo, para que la gente se dé cuenta que es precisamente conmemorando el aniversario de Sandokan. Primero, muy bonitas, por cierto. Bueno, llegan los saludos, las más llamadas. Oscar Martínez Mosqueda dice, debutó en 1974 en la Arena Olímpica de Guadalajara. Tiene 40 años. A ver, tú que sabes de más que yo. Pues, aquí hay otro mensajito. El mensajito de Pedro Olvera, dice. Ahí está, mira. A Pitbull lo amarramos como puerco, pero pues no pudimos con el señor Carrillo porque nos faltó cinta. Qué maravilla, ya se reportó Pedrito Olvera, ¿ya ves? No, sí, ya sabes que se reporta siempre para puras cosas malas nomás. Pedrito, pero por favor, esté presente porque ya dice que no estás más que ausente. ¿Qué pasó? Sí, sí, pues ¿dónde andas? Porque pues te digo, desde que esa función no lo he visto, iba a trabajar el domingo y no fue. Mira, aquí dice Pedro el Tigre, un saludo para todos menos a uno. Y el domingo pasado me agarró un embotellamiento, por eso no llegué a la arena. Pero hoy ahí estaré sin falta. Saludos a mi compadre Cien Caras. Ahí está, Pedrito el Tigre, ahí está. Andaba trayendo. Ah, no, es su compadre también, Cien Caras. No, aquí dice, no, falta que va a ir a saludarlo ahí, a ver si lo dejamos entrar también. ¿Va a referiar? ¿Quieres referiar esa lucha? Ah, ¿quieres referiar? No, pues a ver si que haga mérito. No, el domingo pasado no fue. Y los que no van, los castigamos tres meses. Pero lo agarró un embotellamiento, sí, y esos embotellamientos son peligrosos. Si no, Paquito, pregúntale al domingo pasado cómo le andaba yendo. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores, y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Visita Guanajuato, disfruta de sus tradiciones, recorre sus ciudades patrimonio de la humanidad, enamórate de sus pueblos mágicos y saborea su excelente cocina. Ven y vive una experiencia única en el destino cultural de México. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Con la reforma en telecomunicaciones que propuso el PAN, abrimos la competencia en telefonía y la larga distancia será sin costo. Habrá dos nuevas cadenas de televisión abierta y para tu tranquilidad, la programación infantil será libre de violencia. Las personas con discapacidad tendrán un número telefónico exclusivo para atenderlos en emergencias. Y todos los portales de gobierno facilitarán su acceso. El PAN impulsa las reformas que benefician a tu familia. México es más de lo que piensas. Tenemos más de 44,000 sitios arqueológicos y 27 sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo. Y de toda América, somos el país con más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Esto es México. Esto es tuyo. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! Regresamos, amigos de Super Libre, muy contentos, estamos, mucha respuesta del público, Paquito Espinosa, y a ver, ya tenemos ganador de la... Espérame, estoy mandando también el mío, porque no entro. Tú no vale, Paquito. ¿Cómo? Tú no vas a entrar. No, bueno, pues yo estoy mandando mi mensaje para ver si le atino y digo... No, bueno, aquí tenemos también saludos a Oscar Martínez Mosqueda, que creo ya lo habíamos dicho, saludos, y anótame para boletos de la Jalisco, es con pregunta los boletos. Oye, Paquito, entonces, el señor Carrillo... Tú siempre que vienes lo estás agrediendo. No, ¿cómo agrediendo? El señor tiene ahora sí que todas las posibilidades, fíjate, porque está en la puerta, en los vestidores, en el ring, abajo del ring, o sea, en todos lados. Y fui a repartir volantes ahora. ¿Qué también? ¡Que vea! Ya parece el Mesías, digo, de alguna manera. Trabaja, se... hombre, pues, ¿entonces qué? Entonces... No, bueno, de alguna forma lo estamos viendo, que le está metiendo ahí todo aquello el rollo. Lo que le quería decir es que por ahí ya vi que andaba otro personaje que gritaba cosas y que decía, yo le digo al abuelo que me regresen. Dije, ah, caray, ¿Pero qué le regresen? ¿Qué se llevaron? ¿O qué? Pues no sé, ¿qué se llevarían? No, no sé, decía, yo le digo al abuelo que me regresen y que me regresen. Dije, pero... ¿Por qué se llevó? Bueno, que le regresen los señores. Bueno, tenemos ya saludos y información. Oye, ese místico que en octubre o noviembre regresa, en la nueva era místico. Que... Vamos a ver después de esa lesión cómo quedan, porque ya ahora sí que una fractura es muy difícil de repente. No es lo mismo, digo, de alguna manera las lesiones son importantes, pero ya una fractura como que a veces sí les queda mucho el pánico escénico, ¿no? Para regresar. Sí, a lo que comentábamos hace ratito, ¿no? De que cuántos años se ocupan para ser luchador. Imagínate, este muchacho, no sé cuántos años se haya preparado. Exacto. Pero imagínate, ya una fractura de ese tipo ya no te da la misma confianza, ¿no? Sí, también depende del tipo de fractura. Hay fracturas que es muy difícil que vuelvas a quedar igual, que vuelvas a quedar normal y que siguen teniendo molestias a pesar de que ya está soldado el hueso. Y hay fracturas que son más leves, por decirlo, leves. Pero él tuvo un accidente fatal en la moto, que ya viste que lo contó incluso ahí en su video que pusieron en la Arena México, y vaya que de alguna forma, pues él está vivo de milagro, porque fue un accidente muy fuerte. Entonces, ojalá y la confianza se le note, ¿no? Digo, de alguna manera eso es lo más importante, pero siempre queda como que la espinita, el miedo a volver a lesionarte de alguna forma, porque ya hay una fractura ahí. Sí, aparte no fue en el ring, fíjate. No. El accidente. La otra que tuvo sí fue en el fémur, ¿eh? Tuvo, que esa sí fue luchando y la verdad salió rápido y volvió otra vez a luchar y ahora ya tuvo esta otra lesión, la verdad sí. Pues sí debe de cuidarse, yo creo que un poquito más, ¿no? Digo, porque son riesgos los que corren los aéreos. Exactamente. ¿No? Y nos llegó una pregunta de que la última defensa que hicieron a sus campeonatos Euforia, Niebla Roja y Último Guerrero fue contra Volador, Atlantis y Valiente en Puebla. Me quedo Paco Espinosa, estaba llegando aquí una pregunta, ya se la estamos respondiendo. Sí, digo, de alguna manera hay que buscarle precisamente porque estos tres, de alguna forma... La gente que los sigue sabe perfectamente que los guerreros están haciendo de las suyas y hay que ver dónde más los pueden exponer, porque ellos tienen, ahora sí, como ya lo dijo el guerrero, para quien sea y cuando sea. Bueno, y antes de ir, ya el tiempo corre, la última pregunta facilita, Carrillo, ¿no? La última facilita, no quiero que la hagas difícil. Bueno, ahora fácil, pues, nomás que me digan los tres nombres de los capos. Ahí está, fácil. Sencillo. Rapidísimo. Los nombres de pila. De pila. Juan Gutiérrez, Paco Espinosa. No. Digo, de alguna forma, pues hay que buscarle, porque ese programa va a estar muy bueno, señor Carrillo, para que usted se ponga las pilas en donde quiera que esté. Digo, porque la gente ahora sí que se está dando cita a la arena Jalisco. Claro que sí, ahí vamos a estar echándole las ganas ahí, todos los kilos, ¿no? Que por eso no me programé para poder estar ahí pendiente que veas, en la Francisco. Taquilla, para estar pendiente ahí en la puerta, que no vaya a entrar Paco ni Pedro Olvera. Bueno. Entonces, pues sí, le estamos echando ganas, toda la familia estamos ahí y ojalá salga bien esta función, ¿no? Muy bien. Y las que vienen, porque digo, de alguna manera la gente pues ya se está haciendo costumbre, pues que a lo mejor no cada 8 días, pero sí muy seguido traigas ese tipo de programas. Sí, fíjate que por eso te comentaba hace ratito, estamos haciendo el esfuerzo para traer buenos carteles aquí a la Arena Jalisco y más luchadores que quiere ver la gente, como yo también había comentado alguna vez, que a lo mejor nos traemos a los nuevos, a los infernales, ¿no? Volver a juntar a los infernales, a Pirata Morgan, a Satánico y al Espectro, ¿no? Al Espectro Junior. Exactamente. Digo, pues, para que la gente esté al pendiente precisamente a la Arena Jalisco. Muy bien. Y acá tenemos, a ver, alguien, a ver si dice la respuesta correcta. Es Jesús Reyes, Andrés Reyes y Carmelo Reyes González. ¿Pero quién dice ese, no? ¿Quién dice? Es Jesús Ávila. Jesús Ávila. ¡Ay, Jesús Ávila! Nomás que aquí te acaban de ganar. Acá Héctor Villaseñor dice Carmelo, Jesús y Andrés, sí, por segunditos. Sí, por segunditos. Héctor Villaseñor se lleva la corte, pero está bien también ni modo, mi querido Jesús, pero vamos a ver qué es lo que dice. A ver, vamos, mientras tanto, Paquito, el ganador de la primera pregunta, ¿quién es? Aquí están, los anotamos acá. Porque está preguntando el público, a ver, Alejandro. A ver, uno es Kevin Adair, otro es Ramón del Ángel, y el otro... Este que habíamos dicho, ¿no? Que habíamos dicho, ajá. Héctor Villaseñor. Ok, esos son los ganadores de las tres cortesías. ¿Dónde los van a recoger al Carrillo? Ahí en la taquilla, ¿no? Que los recojan, ¿no? Por favor. Que por favor ahí en taquilla llegan, dicen que ganaron en Super League. ¿Y las playeras? ¿Quién se ha anotado? Pues hay algunos anotados aquí, ¿qué hacemos? A ver, ¿cuántos van? Van 3 anotados. Ah, pues ahí están ya los ganadores. Que esos tres sean. Son 3 playeras precisamente. Entonces, a ver, ¿quiénes son? Del aniversario luctuoso. Son Rodrigo Fabián, Francisco Ortega y Hugo Alejandro Sandoval. ¿Esas playeras a partir de cuándo me las entregas, Sal? La próxima semana, o te las entrego ahora mismo. ¿Sí? Se las damos aquí, la siguiente semana. Ah, entonces, no, pues que vengan en el transcurso de la semana. Que se comuniquen conmigo, o que vengan a partir del miércoles, ¿no? Por las Dile. Claro que sí. A partir del miércoles vengan con nosotros aquí a cabina de Canal 58 y les entregamos su playera. Perfecto. Los boletos en taquilla, los ganadores otra vez, por favor, Alejandro. A ver, los tiene acá. Creo que son estos, a ver aquí dice, atrás traen el nombre. Son Kevin Adair, Ramón del Ángel y Héctor Villaseñor. Okay. Estos son ganadores para las cortesías de la arena. Cortesías ahí en la arena, Jalisco, llega a la individuales, taquilla, individuales, para que no vayan. Y de las playeras son Rodrigo Fabián, Francisco Ortega y Hugo Alejandro Sandoval. Pues ahí están ya los ganadores de todos y de las cortesías que regalamos hoy. Así es. Bueno, pues para invitarlos a que no se pierdan precisamente este agarrón que va a ser precisamente entre los Capos y el Rayo de Jalisco, que viene acompañado del Pantera, que vaya que van a salir chispas esta tarde. Pues algo que quieras comentar por último antes de retirarnos. Pues nada, más que todo, ahí los esperamos a las 7 de la tarde, ahí en la Arena Jalisco, con este gran cartel de lucha libre que ya, ya saben bien, el Rayo de Jalisco, 100 caras, el Pantera, Universo 2000, pues esperemos que se den con todo, ¿no? Que está abierta la taquilla desde temprano, ¿verdad? Sí, ya están abiertas las taquillas, están, los precios están... Otra vez. ¿No? Excelentes, sí. Primera fila, 100 pesos, segunda fila, 80 pesos, 70 pesos sillas general, 50 pesos adultos en gradas y 20 pesos los niños. Ahí está, para que usted. Qué barato, diré por ahí. Ay, no te voy a tocar, Paquito, me voy a meter. No, después de vejez. Viruelas. Bueno, Mosque, Alejandro, pues bienvenido al equipo de Super Libre y esperemos que tu estancia con nosotros sea bastante prolongada. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí, me la pasé increíble el día de hoy y así va a ser todos los domingos. Ok, nuevo integrante del equipo de Super Libre, Alejandro Espinosa, son parientes, ¿cómo ven la familia Espinosa? Nos está invadiendo. Y se queja de ti, ¿verdad? Sí, luego dice que yo nomás. Espérame, ahí en la Jalisco. El señor tiene como 4 o 5 hermanos más y velo, él hace todo. No hay que compartir, señor. No, el otro hermano, el que vende la cerveza, luego ahí el que vende los dulces y... Pues sí se los comparte, pues usted es el que cobra al final, pues ¿cómo está esto? Muy bien, Paquito, pues nos vamos. Pues nos vamos precisamente para llevarle la transmisión en vivo a las 6 de la tarde desde la Arena Coliseo de Medrano 67, y bueno, pues saludar a toda la gente que en casita ya está degustando de sus alimentos, así que apártenos algo porque a lo mejor nosotros andamos hambreros desde la mañana, y bueno, pues por ahí nos aparecemos precisamente para degustar con usted. No se quedó ningún mensaje, me quedó Alejandro, no, todo está ya. Todo ya. Porque porque no hay reclamos. Sí, porque no vienen los pastores y empiezan a alegar de que no dieron. Que no saludos, no salió, que está bueno. Eso debe ser Pedro Olvera, ¿no? Al rato está ahí, ya mandé saludos, una vez, ¿cómo es? No, y una vez quedó un saludo de Pedro Olvera. Ya viste, lo hace por Face y lo hace también por teléfono. Por las dudas, si no se en un lado, se y lo bueno es que los pasan al último, Paco, Paco siempre dice el último. Sí, Paco es el que dice, sí, cierto, Pedrito. Mira, Pedro, hasta por Ouija, pero te comunicas. Bueno, ya encontré a Javier Saizar, nuestro productor de lujo también, que está con nosotros. Ese sí es producer. Alejandro, ese sí es producer que está en cabina. Él está acá con nosotros precisamente participando. Bueno, y espere bastantes sorpresas de Super Libre, porque la verdad, muy buenas ideas traemos y vamos a iniciamos una nueva etapa el día de hoy. Exacto. Que la verdad le va a gustar bastante. Se van a quedar sorprendidos de todos los planes que traemos. Que dice, caray, el equipo de Super Libre se está renovando. Renovar o morir, ¿no? Paquito Espinosa. Exactamente. Oye, y por cierto, la gente que decía que si nos habían visto en la tele, no fue en el show de la barandilla, que sí estuvimos presentes, pero por internet. Sí. Porque me hacían una pregunta en el Face y le dije, no, bueno, es que sí estuvimos, es Canal 58 de radio, amplitud modulada. Le dije, pero si nos vio, fue por internet precisamente, ¿no? Y posiblemente es otra de las sorpresas que vamos a tener, posiblemente volvamos, ¿eh? Estamos en pláticas, a ver, volvemos otra vez a internet por televisión. Entonces, pues todo completo. Pues fuimos, estamos, una vez fuimos a la Arena Jalisco. Sí, claro que sí. Un reportaje ahí en la Arena Jalisco. Sí, que el señor trató muy mal a Pluma Negra, que de ahí se desató toda la polémica. Y vea, hasta ¡oye, dónde Pluma está. Negra! La muy ¡oye, está amigo de Rudy! No, ya no entiendo. Después se hincó ahí a pedirme perdón a mí. Fíjate nomás. Sí, cierto, el domingo pasado y muy amigos. Dije, no, pues de qué se trata eso. Pero bueno, Paco, no, que es. de la Roberta Paz y que déjalo entrar y que mira, ahora es muy amigo, estoy peleándote con todo el mundo. Me voy a tragar mis palabras. Sí, mejor. Bueno, nos vamos, recuerden, a las 6 de la tarde regresamos en vivo desde la Arena Coliseo Medrano 67 y si no puedes asistir, escúchenos a través del 580 de AM. ¿No, Paquito? Así es, o www.canal58.com.mx en vivo desde las 6 de la tarde. Así es. Vámonos y regresamos. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.